Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio, Esperanza Racinguista, en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí por Radio 9. Los saludamos para hacer el especial de Esperanza Racinguista de los martes, ya metiditos en el miércoles, porque estamos 7 minutos pasados la medianoche, para hablar de Racing, opinar, informar. Todo lo que pasa en la vida de la Academia pasará durante esta hora y media y casi dos también de Esperanza Racinguista. Si se dan cuenta, ya estoy poniendo un tope al programa porque nos estábamos yendo un poquito lejos habitualmente. Bueno, vía de comunicación y atentos porque va a ser un día en el cual la participación, perdón, de ustedes va a ser fundamental. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Ustedes podrán participar hoy del programa porque ya un poco cansados estamos nosotros de hablar todo la semana de la misma historia. Pero bueno, vamos a analizar y después ustedes van a pegarse para poder charlar de los temas de Racing. 4017-153, 4017-154, 4017-155. También nos pueden escribir a info@esperanzaracinguista.com o dejarnos los mensajes que quieran a través del Twitter. @esperracinguista es nuestro Twitter para que nos puedan escribir sobre lo que vayamos charlando la noche de hoy. Nos quieren escuchar de cualquier parte del mundo, también nos quieren leer. Bueno, www.esperanzaracinguista.com es nuestro sitio web. Hoy en Esperanza Racinguista. La medianoche tendrá la compañía de Carlos Juvenal y Sergio Palmas para hablar de la actualidad académica, analizar la nueva derrota de Racing en este campeonato, 3-1 frente a Tigre. La situación del técnico está pendiendo un hilo. Dicen algunos, los más entendidos, el caso de nuestro compañero Martín López López, que tiene fecha de vencimiento todo este tema de Subeldía, será el partido contra Lanús. Y por eso lo pusimos a laburar a Marcelo Martínez para que haga un informe de cómo fueron concluyendo las etapas de los distintos técnicos que han pasado en los últimos años por Racing. Para más o menos entender y sacar un análisis si le queda o no vida a Subeldía dentro del equipo. Entendido de Racing, decíamos, ese es Martín López López, que como siempre trae toda la información del equipo de Luis Ubeldía de cara al partido con Arsenal del próximo viernes. El partido va a ser con Arsenal, decíamos, y tenemos nuestro bloque de historia, recordaremos algún gol y nos distenderemos un cachito para luego ya cerrar el programa, irnos todos a dormir esperando por un nuevo día, ya más cerquita de lo que es el encuentro del viernes, como bien decíamos, 20-10, ¿eh? Se ha retrasado 10 minutitos nada más el partido para el arranque del día viernes, que tendrá como árbitro a Silvio Truco, quiero retruco y quiero vale 4. Señores, esa es la propuesta, ustedes están en la radio, nosotros como siempre con toda la información y opinión de Racing, hasta la 1:30, 2 de la mañana aquí por Radio 9. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Opinión. Buenas noches, señor Carlos Juvenal, Sergio Palmas, a esta tertulia racinguista. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cuánto ha pasado en el mundo Racing en esta semana, ¿no? Que nosotros nos encontramos por última vez aquí en el aire de Radio 9, porque Racing tuvo dos presentaciones en ese interín, y ambas con un resultado en común, que se unen a lo anterior en el torneo, y son derrotas. Y las derrotas traen situaciones que incomodan para hacer un programa, principalmente, porque, y más para nosotros que somos hinchas de Racing, tener que hablar de un Racing perdedor, de un Racing que se sucede en esta situación de no jugar absolutamente nada, ¿no? Porque no solamente analizamos la derrota de por sí, sino también esta situación de que Racing en algún momento juegue algo, ¿no? Que tengamos la chance de poder ver a un Racing que tenga un estilo de juego, bueno, malo, ya nos cansamos de decir también que nos puede o no gustar Simeone, pero juega de una manera, nos puede gustar uno Russo, pero juega de una manera. Y así con casi todos los técnicos que podamos llegar a nombrar, ¿no? Pero menos con Subeldía. Con Subeldía que hoy por hoy. Sí. No, para entrar en polémica, no hay mucha diferencia entre el equipo de Subeldía y el de Simeone. Es más, bueno, el de Subeldía saca como puntos. Bien, no, con la diferencia es que Subeldía puso a Vieto y a. Yo no voy a opinar tampoco, no, porque no quiero entrar en polémica, pero para mí sí tenía un estilo de juego Simeone, cosa que para mí Subeldía. Solamente quiero marcar que Subeldía puso a Vieto y a Centurión y Simeone puso a Celerino y a Brian Sarmiento. Sí, sí, no. Y aparte, aprovecho para decir esto. Pero ¿cuántos partidos darle... jugó? En serio, no te puedo dejar de decir cualquier cosa al aire. Porque me decís Celerino y Celerino y. ¿Qué me dijiste? Ahí Sarmiento. ¿Quién los trajo? ¿Cuántos partidos jugaron? No, porque ¿quién los puso? ¿Quién los trajo? Dijiste los puso, no los puso. Sí, los puso. No, no, ¿cuánto tiempo los puso? Banco, ¿cuánto tiempo jugaron? De algunos partidos, entre Vieto y Sibelino. ¿En serio querés desviar la conversación para lo de. Para marcar que Subeldía también tiene cosas a favor. Cuando todos festejaban los 33 puntos de Subeldía, yo decía que Racing es horrible. Cuando después de que ganó 3 partidos seguidos y todos decían que Subeldía era un fenómeno, yo dije, y que Racing había hecho 63 puntos, dije que Racing era horrible y a la larga le iba a ir mal. Le está haciendo mal. Puede llegar a levantar o no. Pero parece que ahora es deporte nacional para muchos que antes se abrazaban con Subeldía, ahora es un burro que no sabe nada. Y no es así. Es decir, ni antes era un fenómeno, ni ahora es un burro que no sabe nada. Para mí tiene perdida la brújula. La brújula se le mueve para todos lados, se le rompió y no sabe para dónde agarrar. Este momento en el cual tiene que tratar de ganar, porque me parece que llegó a un punto en el cual tenés que ganar, tenés que demostrar algo, tenés que decir, bueno. Ese es el problema. No voy a tirar más pelotazo, voy a tratar de jugar de esta forma. Me la voy a bancar, pero si nosotros veíamos, por ejemplo, el otro día, yo tuve la chance de ver el resumen de paso a paso. Y en un momento Subeldía, después del gol, 17 minutos me parece que fue el gol de Tigre, el primero, ya instantáneamente cambió todo el juego. Le dijo, Pele, doble 5, le decía. Y al otro, Viola, por allá, ya cambió todo. O sea, toda la planificación que tenía la cambió en un instante porque un gol. O sea, si pensaba ganar de la forma que lo iba a hacer, ya no lo puede hacer. Bueno, está bien. Está claro que se equivoca. Y se equivoca cada vez que hace un cambio. Y el gran problema es eso, que tiene que ganar. Sí, obviamente, está de más. Nadie sale a perder. El problema es Racing, tiene que jugar. El día que juegue va a ganar. Sí, pero obviamente. Racing no juega. Obviamente. Racing no gana. No juega y juega mal. O sea, no es que no juega, juega mal. Ese es el grandísimo problema. Que tenemos un técnico que todos los fines de semana, incluso ahora cuando Martín Zagarera en un rato nos va a dar seguramente algunas modificaciones que ya tiene pensado Subeldía para el próximo partido. Con el retorno de Centurión, con el retorno de Ortiz seguramente, porque bueno, está la expulsión de Migliore de por medio, pero si es que se recupera una lesión. Pero bueno, después es el tema Martín, pero. Para mí hay cosas más graves. Sí, sigamos, seguimos cambiando, seguimos rotando funcionamientos como equipo y la situación es que Racing no gana, o sea, no juega. ¿No? Siempre estamos hablando de lo mismo. Siempre hablamos de lo mismo. Estamos mirando en torno a un equipo que entra a la cancha y no sabe a qué. Que algunos salen a presionar, otros salen a esperar. Que el técnico, como vos marcás, cambia constantemente. Entonces, ya por citar un caso, Villar no sabe ni él de qué juega en este Racing cuando lo ponen, porque ha jugado de 4, de 3, de 8, de 5, más adelantado, casi de enganche, por izquierda. Y ya está perdido. Villar es un caso, por citar. Y ya la fórmula esta de poner un chico más, porque ahora ya también, ahora parece que es el chico Roger Martínez, la nueva solución, ¿no? El nuevo chico que pone como para decir, bueno, ven que pone pibes en la cancha, bueno, no, ya está, esa fórmula ya está acabada, porque ya no sirve más. También Roger puede ser un fenómeno, puede servir en función de lo que él pretende, que es tirar un pelotazo para que uno más grandote la pueda aguantar. pero tampoco, basta no, de que la solución sea o decir, bueno, che, Subeldía sigue poniendo pibe, ¿no? Que pone un montón de chicos dentro de la cancha, entonces no, hay que perdonarlo, el proyecto es poner pibe, bueno, pero ya está, basta. No, sí, aparte es mentira, que el proyecto sea poner pibe, eso es un verso que... Y si lo pone a Roger Martínez. Está bien, pero... Roger Martínez es un gran jugador. Pero él siempre zafa con lo mismo. El proyecto no es poner pibe, porque si el proyecto fuera poner pibe, no hubieran traído a Quiles, qué sé yo, pero usted... Más allá de eso, acá... Se equivocaron con Siles. Sí, hubo un análisis, muy grave, que es, como Racing no tiene, a ver, dentro de la gente que maneja el fútbol en este momento, que supuestamente son Cogorno y Ayala, nadie que entienda, que haya leído el plantel. No es supuestamente, son ellos dos. Bueno, Racing, Racing necesitaba un zaguero central de categoría. Es raro que Ayala, ¿no? Que entiende de esa función en el campo de juego. Porque Ortiz en una pierna, en este equipo es fundamental. Porque Ortiz, con Ortiz Pichud, juega 4 o 5 puntos. Porque con Ortiz, Cajáis, es un aceptable zaguero central. Y hasta Corbalán podía tener partidos aceptables. Racing trajo un volante, un marcador de punta izquierdo, que lo vieron por YouTube. Es joda. Porque qué se lo haga Caruso Lombardi, que está en Argentino Junior. No, pero no fue así. Ah, ¿cómo fue? ¿Dónde lo vieron? Bueno, tenían informes. ¿Informes de quién? Informes, Ayala trajo informes de... ¿De quién? De Ibáñez, le contaron de Ibáñez. Lo vio a Ibáñez jugar, bueno, y dijo, pibe puede funcionar. Vieron un CD. ¿Cómo te gusta? Y en las prácticas, evidentemente, Subeldía ha quedado conforme, ¿no? Porque le dio la responsabilidad de ejecutar todas las pelotas detenidas. Sí. Pero acá se creen que lo mismo jugar en Croacia que jugar en el fútbol argentino, donde el tipo que te va a marcar... Sobre todo un equipo como Tigre, o como Argentino Junior, o Godoy Cruz, sí. Son asesinos a sueldo. Son tipos que se están jugando la comida, el futuro. Si no es lo mismo jugar en Racing que en otro equipo, más allá que tengan buenos sueldos. Y acá el pibe se encontró la cancha de tiro, una cancha donde la pelota, cada vez que iba derecho, picaba 25 veces. Entonces tuvo que tirar un centro y lo tiró todo por atrás del arco. O sea, tener alguien que haga un análisis a ver qué necesita este plantel. ¿Dónde está la falencia? ¿Qué pasa si no es Ortiz? Es que el mercado de pases fue muy mal. ¿Es un buen jugador? Sí, es un buen jugador. Más allá un reemplazo puede ser, un buen reemplazo. No es un mal jugador, más allá de la pésima tarde que tuvo en Victoria. Muy mal. Pero no es para ser titular porque no lo puede ordenar a Pichud, porque no lo puede ordenar a Cajay, porque es otra clase de jugador. Se le llevó muy mal, Racing trajo a Regueiro. Así como trajeron a San en su momento, ahora traen a Regueiro, no aprenden de los errores. Entonces, cuando uno no comete el mismo error que cometió con San, lo vuelve a cometer con Regueiro. Más allá que Regueiro es más jugador y en dos, tres jugadas uno se puede dar cuenta que le quedan 10, 15 partidos más en el fútbol profesional. Como ¿En, a San. En este partido te demostró eso? No, bueno, cómo se para la cancha, puede correr, puede hacer un pique de 100 metros. No como San, que te das cuenta que no. A este muchacho le queda un campeonato entero y... ¿Lo mataste a Iván y no lo mataste a Regueiro? No. ¿Lo enterraste, Iván, y no lo mataste? No lo mato, estoy marcando la realidad. Regueiro va a cumplir 36 años, sí. Está más cerca de ser un exjugador de fútbol por una cuestión de edad, de realidad. A mí me parece que con Iván... también Camoranesi, que a mí me parece que con Iván te apuraste. En este equipo es titular indiscutido. A mí me parece que con Iván te apuraste. Para mí, porque eran 3 minutos y ya lo estabas matando, porque está bien. Marca al revés. No, si es zurdo. Marca al revés, no tiene que ver, si para al revés para marcar. Bueno, pero Pichu también. Pero Pichu se iba a River y casi hay suicidios en masa. Se va Pichu a River. Yo decía, pero por favor, más allá que alguna vez, Pichu es un jugador que da la sensación de que alguna vez va a jugar bien, porque uno lo ve, se para como jugador de fútbol, por ahí gambetea a dos jugadores como un jugador de fútbol, por ahí alguna vez se tira el piso y saca la pelota como un jugador de fútbol, y después Pichu siempre. Y si iba a River y había suicidio en masa y el técnico, ¿cómo me van a sacar a Pichud? Se tiene que quedar Pichud, le firmaron un contrato por 3 años Pichud cuando hubiera hecho un negocio redondo. ¿Y qué contrato, aparte, no? Pues, sí, más allá. Que más allá. La están jugando con la plata de Racing. Después estamos hablando que tenemos todo un pasivo que tenemos que estar bancando por este tipo de jugadores que le firman contratos Yo creo que voy a hablar de rarísimos, porque aparte hay un tema de por medio que también es importante. A ver, yo ya lo dije en infinidad de ocasiones, ¿no? Tiene que haber algún mediador para con los jugadores en cuanto a las negociaciones, porque el tema es que no puede directamente a negociar el presidente de Racing los contratos de los jugadores cuando ¿Es el mismo presidente el que está todos los días metido adentro del vestuario o tiene una relación casi amistosa con los jugadores? Porque termina arreglándole todos los contratos en lo que le piden los jugadores. Pelletieri le arregló lo que él quiso. Saja arregló lo que él quiso. Mismo pasó ahora con Pijud, ¿no? Y con todo el resto del equipo, o por lo menos con los referentes, tiene una situación de compromiso, ¿no? De amistad, compromiso, que no tiene que tener, no tiene que existir. Tiene que haber alguna persona que vaya a mediar. Tiene gente de la cual se rodeó en su momento que puede hacer ese trabajo. Sí, ¿no? Me parece que lo podría hacer, no sé. Bueno, es dirigente, pero trabaja dentro de lo que es el departamento de fútbol, que es Sabio. Mismo también Ayala. Trabaja, es parte de desempleo de Racing. ¿Sabio o sí. Ayala? No, Ayala. Ayala sí, tiene contrato, no, claro, es Sabio. Está bien, bueno, entonces... ¿Es empleado de Racing? No sé, pregunto, no sé, no tengo ni idea. No, es empleado de Racing, pero trabaja, o Coborno lo acercó para que trabaje. ¿Es parte de la comisión directiva? No, tampoco. No es empleado de Racing, no es parte de la comisión directiva, no hablemos de alguien ayuda, que... Ayuda en los contratos y en las contrataciones de los jugadores. Gratis. De bueno que es. No lo sé, no te podría decir. No te podría decir. Yo pregunto, de la ignorancia. Yo también, no te puedo. Sí, es un asesor de externo. Asesor externo. También, bueno, ¿qué a lo que es Racing. También por eso pregunto, para saber qué es lo que hace. Yo lo que digo que ni este muchacho, ni Ayala, ni Coborno, ni el resto de la comisión directiva de Racing, pusieron el grito en el cielo para decir, necesitamos central. De todos modos. ¿Un central nada más te parece que faltaba? Un central, un solo refuerzo tiene que estar Racing. Un central. No, ¿cómo un central nada más? Tiene que tener alguien para quedar mejor. Estás pidiendo a gritos, por favor. No lo ponga más de doble cinco. Que vuelva el casi ex jugador que está retirado. Camoranesi. Claro. Racing, ¿para qué necesita un enganche este equipo de Racing? Porque no tiene ni a Camoranesi. Porque se fue Farinha, que le hacía más o menos las funciones en la mitad de la cancha. Pero algo. Si no juega con eso. Si De Paul es enganche. Si De Paul, cuando termina jugando suelto por el medio, marca diferencia y puede marcar un gol como el del otro día porque tiene panorama. Para mí, marca más diferencia cuando va por afuera y por la derecha, no por izquierda. Si vos lo ponés de triple 5 o encerrado en una punta, si querés poner una punta pero libre, suelto, no con la obligación de venir con el defensor, de marcar, si vos lo ponés suelto. Te va a marcar diferencia. Ahora, si vos lo encerrás a De Paul en una punta y a Centurión en otra, ya no tenés sociedad. Ya no tenés sociedad de fútbol. Lo hablábamos en el otro día. Al fin y al cabo, terminan siendo sociedades. Todos los grandes equipos tienen una sociedad. ¿Qué sé yo? La época ya de Iniesta. Ya Iniesta. Si querés, en Racing, Rubén Paz y Colombati, o Rubén Paz y Medina Bello, o si querés en este fútbol de hoy, en su momento había una sociedad muy clara en Boca, que era Riquelme, Clemente Rodríguez. Que Riquelme ya sabía qué iba a pasar y a dónde se la tenía que tirar, y Clemente también. En River, en su momento, Salas y Francesco, y qué sé yo, siempre hay sociedades. Racing no tiene sociedades, porque uno juega una punta y otra juega la otra, hay 50 metros de diferencia entre dos jugadores. Entonces es muy difícil. Entonces, ¿para qué querés un enganche? ¿Para qué junte a ellos? Entonces, que vaya corriendo. Porque el técnico lo necesita. Porque lo está pidiendo a gritos. Porque está diciendo que le falta un jugador ahí. Pero si tenés a De Paul, diciendo jugó toda su carrera. Porque está diciendo que se le fue Farinha y no tiene nadie para que lo reemplace. Y él no lo vea a De Paul para que juegue en ese lugar. Bueno, pero lo está diciendo ahora que terminó el mercado de pases. No lo dijo en su momento. Pidió a Viola. Pidió a Regueiro. ¿Alguien miente entonces en todo esto? ¿O alguien está haciendo las cosas mal? ¿O están jugando el teléfono descompuesto? Porque el técnico está diciendo ahora que le falta un jugador ahí para poder reemplazar a Farinha, que no lo encuentra. Pues si Farinha no jugaba enganche, jugaba casi de media punta. Bueno, un media punta, no lo tiene tampoco. Alguien para que le arme el juego, alguien que pueda poner una pelota clara, le dé un pase a un compañero. Jugá suelto con De Paul. Ahora, nunca escuché a Zubeldía en una conferencia de prensa durante el mercado de pases diciendo necesito un reemplazante para Farinha. Hablaba de Viola, hablaba de Regueiro, hablaba de Tagliafico, hablaba de Quiles. Toda gente por afuera. Habló de Vargas, pero jamás habló de un futbolista en esa posición. Ahora yo digo, si vos tenés un asesor deportivo como lo es Ayala, ¿sí? Yo digo Ayala porque es el manager, el manager de Racing, sí, bueno, coordinador de fútbol. Él tiene que también dar su opinión sobre ciertas circunstancias. Bueno, me parece que había dicho para que venga el chico que está ahora en Independiente, Pizano, ¿no? Había dicho para que venga Pizano, pero bueno, no sé, tendrían que viajar a a, no sé, a Croacia, a traer a Ibáñez, no sé dónde tuvieron que viajar, se perdieron, se durmieron y se lo comió Independiente. Pero, pero este era acá en San Martín. Pero Pizarro no está jugando el. No importa, pero. Pizarro como juega, pero puede jugar de eso. Es como un caso Bataglia, este, que más allá que lo están apurando, porque hay que justificar por ir a la puede compra, jugar de eso, Carlos. Puede jugar de eso, eso y estoy justificando de alguna forma Ayala, porque si no, la verdad, no entiendo cómo no vio. Pero ¿cómo lo vio deportivamente que Racing necesitaba un jugador en ese lugar? Pero que Racing, no, si Racing lo tiene, tiene 200 jugadores para ¿cuál? Jugar ahí. Pero hasta Rocío Martínez puede jugar ahí, De Paul, hasta Centurión, el que quiera puede jugar ahí. Está bien, está bien, está bien. Este, no lo veo igual, ¿eh? Te digo la verdad, no lo veo nunca a De Paul. Pero si Racing juega sin enganche, desde que está Subeldía no jugó nunca con enganche. Está bien, pero los mejores resultados los tuvo cuando jugó con Fariña, que vos decís media punta, pero era el único que podía armar el juego de un poquito más atrás. Acá no hay nadie que pueda armar pero el juego si Fariña lo mataban, todos decían que lo tenían que vender porque Fariña no podía jugar. Yo no lo dije eso. No, bueno, está bien, pero te estoy diciendo, mismo el técnico decía Fariña. Yo creo que el equipo se pensó mal desde su concepción, desde los nombres elegidos, los intérpretes, desde el cuerpo técnico y por supuesto desde el manager del club, el presidente, aquellos que llevaron a cabo las negociaciones para incorporar jugadores, y buscaron futbolistas en puestos donde Racing necesitaba quizá alguna variante y no en otras posiciones donde, por ejemplo, la de un armador de juego, que podría ser jugador este del chico Bataglia, pero que como bien marcaban ustedes y ya es sabido, hacía 10 meses que no jugaba, con lo cual le va a llevar un tiempo a acomodarse. De hecho, lo está haciendo bastante bien en los pocos minutos que le está tocando jugar, más allá de que el técnico siempre lo pone para defender 0-3 en contra. Es rarísimo los cambios. Pero insisto en este concepto. Respecto a Subeldía, siempre estamos dando vuelta en torno a lo mismo. A que Racing no juega nada, a que los futbolistas entran a la cancha y no saben a qué, a que la cuestión colectiva no tiene ningún sentido, por lo menos dentro del rectángulo de juego. Entonces yo lo que me pregunto es si es Subeldía hoy capaz de revertir esta situación. A ver, si es capaz o no, me parece que ya igual cumplió un ciclo desde el torneo pasado Subeldía. Pero y no nos podemos quedar con los próximos dos partidos que pueda llegar a revertir. Porque de la misma forma que revierte esto, porque tiene buenos jugadores, porque en un momento van a explotar a estos chicos que están muy mal, a los cuales hoy por hoy tienen toda la responsabilidad, porque se le quedó, Racing tiene en todos pibes la responsabilidad de un equipo grande, ¿sí? Este, tenés algunos jugadores grandes, uno ya no juega más, el caso de Ortiz, que bueno, lo pone, ahora va a volver porque se lesionó Miglionico, porque está expulsado Miglionico, perdón. Y porque había sido un error que lo saque. Claro, también puede ser, pero bueno, quizás puede ser un error, vuelva. Este, pero después tenés todos pibes. Tenés todos pibes, va a apostar a chicos. La defensa, Pillú ya tiene algunos partidos, pero después... Pillú no es ningún chico. Por eso digo, Pillú no es ningún chico, pero después tenés el que juega de tres, es un pibe, sea Corbalán o sea el otro, en primera son todos... Tiene 26 años el chico que juega de chico. Bueno, está bien, pero ¿cuántos partidos tiene en el fútbol argentino? Es un pibe para el fútbol argentino. Es un chico para el fútbol argentino. ¿Qué es eso? Es nuevito. Después que tenés Suculini. Es nuevo. Suculini. Sí. 20 años. Centurión. 20 años. Pero son todos chicos. Le está dando la camiseta de Racing y que ellos tengan la responsabilidad de que a Racing le vaya bien. No tenés nadie. Tenés que formar un equipo para que estos chicos, que son todos buenos jugadores. Para mí es mucho. Para mí es mucha responsabilidad para todos estos pibes. ¿Cómo va a ser mucha responsabilidad? El técnico dijo que los chicos solos no sirven. Que él tiene que mezclar. Chico grande, grande chico, como para que pueda funcionar. Y que en el torneo pasado, eso lo escuchamos hoy a la tarde en el programa, en el torneo pasado la responsabilidad a Vieto se la sacó San, se la sacó Cámpora. ¿Cuándo? Si se terminó jugando la mayoría de los partidos solo Vieto. Subeldía. ¿Mintió? Se lo sacó la responsabilidad porque por más que estén en el banco... Por más que estén en el banco, la presión era distinta para... para Vieto, para Centurión, para De Paul, para... ¿Por qué? Porque estaba San en el banco. Sí. Igual para mí, te digo la verdad. Ridículo, yo no escuché eso, me gustaría escucharlo. No, por ahí se malinterpretó lo que dijo. Para mí que no haya gente en la cancha, a los chicos lo está beneficiando, lo está perjudicando muchísimo. Sí, los perjudica, pero... Para el contexto, por ejemplo, beneficia. Lo que perjudica a estos chicos, que Racing no tiene un juego que los haga lucir. Bueno, si vos tenés todo. A Centurión, tenés que hacer lucir a Centurión, tenés a De Paul, tenés que hacer lucir a De Paul, tenés a Vieto. Sí, no, pero... Tenés que hacer lucir a Vieto o a Regueiro. ¿Cuál fue el mejor partido de todos los que vimos en este arranque de campeonato? Y incluyendo la Copa Sudamericana. El de la Copa Sudamericana, cuando Racing tuvo público. Fue el mejor de los tres, por más que perdimos. ¿Fue el mejor o no fue el mejor? Sí, no, de Racing fue el mejor, un ratito. Porque, sí, teníamos, sí. Porque teníamos la gente de por medio. Pues teníamos la gente, la bueno, gente atrás. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? Este, si hay gente, hay presión, hay público, sí, hay insultos. Este, no sé si insultos, es presión para los ¿cómo? Pibes. ¿Cómo? Si el otro día cuando se iban de la cancha. A los pibes no se están insultando, sube el día, vos estás diciendo que están insultando. Insultaban después de sube el día, insultaban los jugadores que iban pasando. No me pareció. Este, y vos estás ahí y sentís eso. Este, ¿cómo se llama? Estos pibes demostraron que esa presión, porque todo el mundo habla de la presión en el fútbol, ¿no? Qué presionado que están, que el único. Una de las cosas coherentes que dijo Maradona en su carrera, que presión tiene el tipo que se va a laburar a las 5 de la mañana de puerto, bueno, no un jugador de fútbol. Este, y estos pibes demostraron que la presión no le pesa. Y si dicen, no, porque no ganaron los partidos importantes. Este, no ganaron, le ganaron un clásico Independiente, le ganaron un clásico a River, le ganaron los dos partidos a San Lorenzo. Este, pará, este, no es que no ganaron ningún partido importante. Para mí no ganaron ningún, para mí no ganaron ningún partido importante. No ganaron ningún partido. No. Ganar Independiente no es importante. No. Ganarle a River la cancha de River, aunque haya jugado horrible, no es importante. Sí, pero después, si querés, te nombro 14 que no. ¿Qué 14? 14 ¿qué? Partidos que eran importantes y que no los ganó. Pero si este equipo no tuvo 14 partidos importantes, ningún torneo. Ah, bueno, cuando jugó con Boca en la cancha de Boca tenía chance de campeón, lo jugó muy mal. Perdón, la cancha de Boca en la cancha de Racing fue, ¿no? El partido en el torneo que sacó los 33 puntos. En cancha de Racing. En cancha de Racing. Ya estaba fuera de todo. No, mentira. Si ganaba ese partido, se metió otra vez. Se metía que el partido con Newell también, estaba... si lo ganaba, se metía en el campeonato también y lo perdió. Pero si la... Y lo empató, y lo empató de local. Y lo jugó pésimo. Y el mejor equipo de fútbol argentino. El partido en la cancha de San Juan, jugamos la final y lo perdió. Los dos partidos que tenía que jugar la Copa Sudamericana, que era partido de vuelta mano a mano, lo perdió. Ya perdió el primer partido con Lanús en la cancha de Racing. En San Juan no jugaron todos pibes, ¿eh? No, está bien, pero perdió Subelía. Estamos hablando de Subelía, no de los pibes. Ah, bueno, está bien. Estoy hablando de Subelía. Hablemos de Subelía, no de los pibes. No, estoy hablando de Subelía. Marco los partidos donde tuvieron los pibes y Centurión fue figura contra Independiente, contra Racing le ganó, el dio los dos goles de San. Está bien, bueno. Este, contra San Lorenzo, los dos partidos fueron la figura de los chicos. Este, me parece que acá no se tiene en cuenta que estos pibes tienen muchísima personalidad, que obviamente para algunos es mejor traer jugadores que bancar a estos pibes y soportar las derrotas, porque también tenés que soportar las derrotas. Lo que pasa es que el tema es que Racing pierde de una manera horrible. No, porque no tiene identidad. Decadente. Porque, aburrida. Pero no es un equipo que pierde con las botas puestas. Pierde si las botas, si los pantalones, si la remera. Entonces, triste, decir, es un equipo triste. Es muy difícil de bancar la idea. Muy difícil de sostener, no hay manera de sostenerla más cuando además el propio técnico cuando se presentó y cuando hablan los dirigentes hablan de puntos y puntos y puntos y ganar y ganar y ganar, cuando los jugadores no tienen que estar obligados a ganar, tienen que estar obligados a jugar bien para así poder ganar. Mientras eso no cambie, vamos a seguir con estos 23, 25, 30 puntos, algunos por ahí en un campeonato horrible saca 30 puntos y sale segundo y todos dirán, fuimos subcampeones. Y todos aplaudiremos, salimos subcampeones con 30 puntos, fantástico. Y mientras eso sea la apuesta que hay en Racing y con lo que se conforman todos, nunca vas a salir campeón o nunca vas a tener un equipo que te identifique y que te ilusione. Tampoco te ilusiona. Está bien, no me voy a meter en el de jugar bien, porque sería otra discusión contigo, Juvenal, y no tengo ganas, pero entiendo que jugar bien es ganar o jugar o conseguir logro a través del juego, que puede ser más vistoso, menos vistoso, pero prevalecer ante jugar el rival, bien, sobre todo. La táctica que el técnico elija, claro. Acá no ser hay, superior al rival. Acá no hay nada. Y casi no lo es. Acá es cambio permanente, por más que el amigo Pablo Chera, también ahí, que nos manda mensaje, dice que Racing se planta siempre de contra. ¿Sí? Que el juego de Subeldía es esperar de contra para salir, aunque el otro día con Tigre no lo hizo. Y no es cierto también, ¿eh? No es cierto. Pero el partido con Tigre no lo hizo. Pero además, contra Lanús tampoco se hizo. Tampoco. Contra Colón, todos destacamos los primeros 15-20 minutos, que fue donde hizo qué. Presionó adelante, recuperó la pelota, sí. Lo que hizo con lejos River. Del arco. Lo que hizo con River, en la cancha de River, en el amistoso. O lo que hizo con River frente al amistoso. También. Creo que el problema es que no hay una continuidad de esa idea. O de la idea que el técnico quiera. Ahora ya por ahí es un poco tarde para evaluar, para ponerse a pensar una idea, ¿no? Pero es la realidad. Bueno, teniendo en cuenta esta posibilidad que tiene Subeldía de dejar de ser el técnico de Racing, lo mandamos a nuestro compañero Marcelo Martínez a hacer un informe especial sobre las salidas de los últimos técnicos de la vida de Racing. Marcelo Martínez, buenanit. Buenas noches para todos, compañeros. Buenas. ¿Cómo anda? Muy bien. Siempre mi sueño. Siempre una sonrisa. Sonrisa. No te va a gustar de fondo, buena música. Bien, tranquilo. Y como decían, teniendo en cuenta el mal comienzo de temporada del equipo que comanda Luis Subeldía, sí, sí. Nos propusimos analizar los resultados que desencadenaron en la salida de algunos entrenadores de Racing Club. Para esto tomamos en cuenta los entrenadores que tuvieron durante el periodo, digamos, que se volvió a democratizar el fútbol, el club, podríamos decir así. Los últimos 4 años, ¿no? Exactamente, desde la asunción de Rodolfo Molina como presidente del club. Bien. Para tomar en cuenta, en sí, tuvimos en cuenta los 3 últimos partidos de estos técnicos. Para que, digamos, desencadene en esa salida. Empezamos con Juan Manuel Liop, que dirigió en Racing 34 partidos. Debutó en la fecha 10 del Clausura 2008 frente a Arsenal en el triunfo 1-0. Los últimos tres. ¿No? Los últimos tres, que fueron en el Clausura 2009, fue la primera fecha. Fecha 1, derrota con Lanús 3-1. Fecha 2, derrota con Huracán 4-1. Y fecha 3, Independiente 2-0. Y te estás comiendo el amistoso en Mar del Plata, no, con Independiente, que es catastrófico. ¿Perdemos 4-1? 4-1, ¿perdemos? Sí. Baile, nos pegaron terrible. Que ese partido ya se había quedado tecleando. Ya estaba complicado. Lo que pasa es que después de ese partido hubo una reunión de toda la dirigencia de Racing con los referentes, que sabían que no querían al técnico, diciendo, bueno, no querían al técnico, lo echamos. Y todos dijeron, no, que sigue. Es otro tema también para charlar, ¿no? Esto de que los jugadores quieran siempre la continuidad de algunos técnicos, si lo hacen por comodidad, ¿no? En algunas ocasiones, o porque realmente piensan que lo que le está hablando el técnico es muy difícil. Tenés que tener mucha confianza con un dirigente para decirle, no, este técnico no lo traiga, porque eso por ahí después te... Mirá que el Job no lo quería nadie, ¿eh? No, es verdad. Cuando se sentaron a hablar con los dirigentes, en una mesa donde había 3 dirigentes y 4 referentes, los 4 dijeron, no, que sigue. Bueno, Liop afuera después de 3 partidos consecutivos y el clásico, que fue lo que lo terminó de... Exactamente, acomodar. En ese mismo torneo, en Clausura 2009, en la fecha 4, asume Ricardo Caruso Lombardi. Algunos se ponen de pie, ¿por qué? Algunos lo hacen. Sí, ¿no? Sí. Si pudiera. El debut fue versus Argentinos Juniors en el estadio Presidente Perón, 1-1 el resultado. Y los últimos 3, porque Caruso pudo, digamos, seguir siendo el entrenador, en el Apertura 2009, fecha 6. Derrota frente a Independiente de local 2-1. Derrota frente a Huracán en la fecha 7 3-1. Y derrota frente a Boca en la fecha 8, que fue la que en definitiva hizo que... Ya venía desgastado, porque Caruso en las 5 primeras fechas no había conseguido triunfos. Caruso dijo, si no le gano a Boca, me voy. Se sentenció solo. Él solo dijo, sí. Él se puso fecha de vencimiento, sí, con Boca. Y si así no fue. Le gano a Boca, no me voy, y se fue. Perdió con Boca y se retiró. En ese momento asume interinamente Juan Barbas, que dirigió 4 partidos en Racing. Fecha 9, el torneo de apertura 2009, derrota en la cancha de Argentinos Juniors 2-0. Fecha 10, frente a Lanús, 1-1 empate como local. Fecha 11, frente a Newell's, derrota en Rosario 1-0. Y fecha 12, triunfo 4-0 frente a Atlético de Tucumán, donde le deja su paso al próximo entrenador. ¿Quién sería el nuevo entrenador? El tema es que era un interinato. Lo tomamos en cuenta porque... resulta un poco raro que un entrenador deje el puesto en una victoria. Pero lo tomamos como dato nada más, simplemente. Está bien. Claudio Vivas lo sucedió, que dirigió 11 partidos a Racing. ¿Nada más? Continuó ese torneo, la apertura 2009, lo finalizó. Debutó en la fecha 13, apertura 2009, en la derrota con Godoy Cruz 3-1 en Mendoza. Y los últimos, tomamos los últimos 4 de clausura 2010. ¿Por qué los 4? En la fecha 1 Racing debuta como local frente a Central, ganó 3-0. Sí. Y las 3 siguientes fechas fueron derrotas con goles de Bieler. Fecha 2 Colón 2 Racing 0, Racing 1, perdón. Fecha 3 Racing 2 Arsenal 4, la fatídica noche de Roberto Ayala. Después en el Bosque, el debut de Zuculini. Terrible. Y la última fecha que dirigió, en la fecha 4 frente a Gimnasia, derrota como decía Sergio 1-0. Zuculini lo mandó a marcar por toda la cancha a Encina. Sí, que estrelló un tiro en el travesaño, recuerdo. Ese día se había suicidado, línea de 3 con 25 delanteros, sí, sí. Castromán, una cosa de loco. Y Zuculini persiguiendo la Encina por toda la cancha. Era graciosísimo. Encima, Encina. No, una cosa. Bueno. Gran tipo. Vivas. Sí, en un fenómeno, de verdad, en serio lo digo. Excelente coordinador, me parece que es el tipo ideal para cualquier divisa. Y fue el responsable de que Gueto esté en Racing, me acuerdo. También, es verdad. También la casualidad, ¿no? Se lo encontró por la calle, fue una cosa. Algo es, sí. ¿Dónde está libre? No, bonito. Fecha 5 de ese mismo torneo de clausura 2010, asume Miguel Ángel Russo. ¿Qué? Que dirigió 54 partidos en Racing. No sé por qué los silbidos. No sé, ahí sirvo. Debuta en esa fecha 5 frente a San Lorenzo de Almagro en el triunfo como local de 1-0. Y los últimos 3 partidos de Russo fueron en la fecha 17 del torneo siguiente, Gimnasia 0, Racing 0. Fecha 18, Racing 2, Godoy Cruz 3. Y fecha 19, Vélez 2, Racing 1. En este caso, Pero fueron circunstancias, fueron momentos, ¿no? Son momentos, son circunstancias. En este caso no renovó. No es que... no se renovó el vínculo. Sí, terminó, se terminó el contrato. Su contrato... Si le ganaba Godoy Cruz, seguía. Y mira, sí, la cosa del fútbol. Qué locura igual, ¿no? Eso de que depender, porque lo estamos también analizando en función de lo que estábamos diciendo recién. Si el arquero de Racing hubiera tenido, no manos, hubiera tenido cabeza, porque no le tenía cabeza ni mano. Lo estamos analizando esto en función de lo que decía recién Sergio, de esto de que si Racing gana o puede revertir su Beldía ahora con resultados, a ver si se queda o no se queda, ¿no? Y estamos hablando... Ojalá que lo sostengan a su Beldía, si más allá que no nos guste, o que no me guste, hablo por mí. Ojalá que lo sostengan y me demuestren que hay un proyecto que yo no lo veo, no sé cuál es, y si lo es, obviamente no voy a coincidir ni estar de acuerdo, pero ojalá que, pues yo no tengo la verdad, en mi desacuerdo, me demuestren que ellos tienen un proyecto y que van a sostener al técnico aunque pierda 10 partidos. Yo creo que no va a pasar eso, pero bueno. Sí. Torneo siguiente, Diego Pablo Simeone, dirigió 19 partidos. Bravo. Debuta en la fecha 1 de la apertura 2011 frente a Tigre en el empate 1-1 como visitante. Y las últimas tres fechas de Simeone fueron: fecha 17, Colón 0, Racing 2. Fecha 18, Racing 1, Rafaela 0. Y fecha 19, Vélez 1, Racing 0. En ese momento decidió marcharse de la institución. No tengo nada para acotar al respecto, es una lástima. Simplemente eso. Continuamos. Sacó menos puntos que Subeldía. Por los dos. Continuamos. Veníamos a salir ante 15º. Veníamos a salir. ¿Y Subeldía cómo venía de salir el equipo de Subeldía que sacó 33 puntos? 15º veníamos de salir. ¿De qué venía? ¿Cómo había salido Racing en el torneo anterior? Mal. 16º salió. Bueno. Y Subeldía sacó 3 puntos más que con Simeone. Muy bien, muy bien. Por eso habíamos hablado de que se había puesto la vara bastante alta. Con menos equipo. Pasamos al Clausura 2012. No, para no estoy de acuerdo. No polemizar. Si bien le tenía a Gio Moreno, a Teo Gutiérrez, si quiere más jugadores. Gio Moreno, un jugadorazo. Cada vez que me nombrás, la verdad que me quiero parar porque la verdad que es un jugador fantástico. ¿De qué juega Gio? ¿De qué juega Gio? De enganche. ¿De dónde juega de enganche? De una percha, es un gancho. No juega de nada. No juega de nada. Que juega güey, dale, seguí. No sé si juega güey. Que juegue Teo, ¿no? Que juegue Teo, sí. Así, obvio. Solapadamente ya entramos en Subeldía Simeone. Agüed, Gio Moreno, para que viene y para dentro de un rato, Dancing Mood, los Beatles, obvio, los Rolling Stones. Obvio. Que tocan una oficina acá, 4 cuadras. Sí, sí. Este es un momento para mí serio, así que sí, yo no digo nada. Por favor. Vamos al paso de Alfio Basile, sí, como entrenador de Racing, que dirigió 10 partidos en este nuevo intento. Debutó en la fecha 1 de Clausura 2012 frente a Tigre en el empate como local 0-0. Y los últimos 3 partidos de Basile: fecha 8 con Newell's, la derrota en Rosario 2-0. Fecha 9, Racing 1, San Lorenzo 1. Y la fecha 10, el fatídico 4-1 versus el rival de siempre. A Basile lo trajeron por el clamor popular, ¿no? Porque, por supuesto, clamor popular. La gente le decía, no, Basile, ¿cómo no traen a Basile? Entonces terminaban por decidirse de traer a Basile. Y ahora, no sé, quizás también seguían por el clamor popular, que están hablando de algunos técnicos, ¿no? También otra vez, no sé. Yo no escuché hablar de ningún técnico. ¿No? En la gente no. Aparte hay muchas. Por suerte hay muchas opiniones divididas. Sí. Lo que pasa es que, ¿a qué van a querer jugar? ¿A qué quiero jugar? Es decir, trae un técnico porque el técnico del momento tampoco sirve. Vos tenés que tener un técnico. ¿Para qué es lo que quiero? ¿Para cuánto tiempo quiere ese técnico? ¿Qué le ofrezco a ese técnico? ¿Qué plantel le doy? ¿Cómo se lo voy a mantener? ¿Qué me pide ese técnico? Si ese técnico cuando termine el campeonato va a traer 14 jugadores o va a tener esa exigencia, si no, mira, cuando termine el campeonato tenés que fijarte que está el chico Dineno, porque vamos a bandera Rosa Martínez y tiene que jugar ese pibe, porque de 4 tenemos a Gómez. Me parece que también los dirigentes tienen que mandar ponerle cláusulas a los entrenadores. Me parece que eso en Racing todavía no se ha aprendido bien. Para terminar, algún dato positivo de alguna manera podemos decir. Luis Subeldía dirigió hasta la fecha 58 partidos. Es el entrenador que más partidos dirigió desde que Racing volvió a ser democrático. Es un buen síntoma ese, por lo menos. Sí, eso sí. Y Subeldía ya le pasó algo similar lo que le sucedió ahora, de perder 3 partidos consecutivos, más allá de que sean de distintos torneos. 2 por torneo local y 1 por copa en este caso. Lo sufrió en el Clausura 2012 en la derrota 4-2 con Rafaela, la fecha 18. La fecha 19 contra Vélez en el mismo torneo. Y la final por Copa Argentina frente a Boca, la derrota 1-2. Dato positivo, si se quiere. A ver. Nunca perdió más de 3 partidos seguidos. Bueno. Esperemos que se rompa la racha. Bien, Marce, gracias. para cerrar, una cosita de Subeldía del otro día, que una observación que tuve, después pensando, vi que Subeldía salió corriendo para la mitad de la cancha después del partido y dije, todo lo vimos, ¿no? Sí, yo lo vi cuando volvía. Sí, sí, medio raro, volvía. Dijimos, ¿para qué va Subeldía hasta ahí? Y después pensé, dije, Subeldía se quería sacar rápido el problema de encima y no quiso dejar a conjetura de nadie su continuidad. Y no fue a hablar con el árbitro del partido. Quizás sí, le habrá dicho, fue penal lo de Regueiro, pero hasta ahí nomás. Él lo que quería, que lo agarre Tití Fernández, que lo agarró Tití Fernández. Se le puso al lado y le dijo, sí, dale, dale, yo te hablo. Dijo, no, voy a seguir porque tengo equipo para sacarlo adelante y Racing va a salir entre los cinco primeros. Y de esa forma echó por tierra cualquier cosa que le puedan llegar a decir a él en el vestuario. Él me parece que estuvo rápido en la situación porque él no se quiere ir. Y porque quizás también se percataba que podía llegar a pasar algo en el vestuario, ¿no? Porque quizás si te agarran el vestuario y después te echan, pueden decir, no, el técnico se quería ir. No, no, acá él fue directamente y habló con uno, y hizo tres pasos y le agarró la gente de Deport TV, Deport TV, ¿no? Deport TV. Direct TV sería la cuestión. Deport TV, y bueno, y terminó hablando también con ellos. Bueno, hablaba con el que se ponía adelante y le dejaban claro que él va a revertir la situación, se va a quedar en Racing y que va a estar dentro de los cinco primeros del equipo. Por ahí está convencido de eso. Bueno, sí, no. Puede ser, puede ser. Puede ser. Antes de irnos a... ¿Tiene una pausa? ¿En cumpleaños? Saludos, cumpleaños, sí, que nos mandaron varios. Para la señorita Patita. Patita. No sé ni el nombre, claro, por la duda. Patita. Señorita Patita. Aparte, señorita Patita. ¿Por qué no estar casada? ¿Qué sé yo? Se llama señorita. Para algunos, lamentablemente, no está casada. No lo sabemos. Por algunos prefieren estar con casada, pues... también. ¿Qué sé yo? Tander, Esperanza Racinguista, después de la tanda. Charlamos con ustedes en el 4017-153, 4017-154, 4017-155 y ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9. Espacio Publicitario. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jazz Pelo me dio la solución. Confía en Jazz Pelo como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güeme 4032, Capital. Bayra 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayra2000.com. Señoras y señores, el mejor helado de toda la República Argentina es... el de heladería Palmeiras. Muy bien ese punto y seguido que le mete, ¿no? Como siempre... obvio. Palmeiras. Sí. Palmeiras. ¿Y por qué? Habría que preguntar a la... ¿Pero por qué Pal? Porque es NTCC, no, Pal... No lo había pensado. Malísimo, por ese lado, ¿no? En serio, heladería Palmeiras tiene... ¿Cuántas opciones de helado? 95 variedades de helado artesanal. Ya lo dije, ¿no? Que probé el helado de cerveza. usted. ¿Se lo conté? Sí, sí, sí. Dijo que terminó medio complicado. Muy bueno, Tomás. Un kilo y medio de helado de cerveza y quedó. Terminás del orto, en serio. Mal. No, terminás totalmente colocado. No, en serio, no podés tomarte un kilo y medio de helado de cerveza porque terminás mal. Si lo mezclas encima con el de Zamballón, con el de Super Zamballón que le meten un ron. ¿Qué es ron? Es rum. No, nunca supe que tiene, ellos saben, ellos la preparan bárbaro. Sí, es rico, rico. Es muy rico. Bueno, Heladería Palmeras, que tiene sus dos direcciones. Dos direcciones, porque acá un señor me dijo, dos direcciones, señor, no me diga más eso. Claro, la histórica esquina de Pedernero Bonifacio y Rivadavia 7020, es la otra dirección. Sí, que en estos días de calor la rompieron. Terrible. Había cola que daba casi la vuelta a manzana entera, de gente que quería comprar helado, un kilo por 50 pesos. Juvenal se vino desde Florida, ¿no? Hasta acá. Distancia. Florida, sí, Florida. Sí, ¿no? En Florida estaba Olivos, me fui, agarré el 152, hice hasta Juan B. Justo, ahí me tomé el Metrobús. Hasta llegar a... Rapidito. Cruzaste rápido, después, ¿no?, para lo de Rivadavia, claro, ¿no? Y ahí llegué para comprarme un kilo. Casi todo super dulce de leche y zampallón. Muy bueno. Me llevé el portecito académico también, ¿eh? Porque mostraste algo de Racing. No, porque justo tenía una cena en casa y dije, bueno, vamos a poner. Muy bien. ¿Pagó? Supuesto. Quién era. Perfecto. Mal hecho, Juvenal, porque si vos mostrabas un carnet de Racing, un distintivo de Racing, lo que tengas de Racing. No, soy socio de Racing. Muy mal. Tendrías que hacerte. Mientras Racing siga gerenciado, no voy a ser socio. ¿Gerenciado de quién? Nuevos Clubes Argentinos, está la empresa, te la sede, aviso por la duda. Tenés que hacerte socio de tema aparte, como la después. Si vos vas con un distintivo de Racing, cualquier cosa que vos muestras de Racing, tu calzoncillo es de Racing, pelás bombacha de Racing. Sí. Como le pasó a un amigo suyo. Ahí puede llegar a tener algún problema. Claro. Pelaba un bacha de Racing. Pero quizás te vas con un helado y por ahí. Pero quizás en la noche anterior tuviste suerte. Te vas con las bombachitas de Racing. Uy, me equivoqué, dijo. Che, mirá, somos de Racing. Me la dejó una amiga. Me das el heladito, te dan el helado académico. Gratuitamente te lo dan. Y como siempre le decimos, si le escriben @heladopalmeiras, participan del sorteo semanal por 10 kilos de helado, que, bueno, es el mejor helado de la Argentina, ¿no? Obviamente. Acuérdese, Palmas, heladería Palmeiras. Palmeiras, ya me va a tocar en el Twitter alguna vez. ¡Qué ingenuo que sos! No, pero que tú ni se hagas demagogia, tú haces periodismo en serio. Demagogia, no, querido. Pero no, la gente no te quiere. Después la gente sale a pegarte al aire, no sabes cómo defenderte. No busques apoyo con la mirada con Leto. Enfrentate conmigo y bancátela conmigo. Sostené la mirada conmigo. La policía de San Luis que los conoce a los hinchas de. Pero por supuesto que los conoce. Yo veo que el programa es un título. Peguen al Turco. Turco, te diste cuenta. Se pega solo. Turco, ¿te diste cuenta el sábado que Boca tiene más hincha que Juventud Unida de San Luis? Sí, por favor. Qué gracioso que sos. Una cosa de loco. ¿Por qué no hablas de las 5.000 personas que fueron a la puerta? Boca River. River Boca. El superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. ¡Pone la 9! En Radio 9. ¡Sale a ganar! Donde vivís el deporte. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Aceros, TERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros, TERS. Mariano Acosta, 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, los hinchas. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Es la vía de comunicación para que ustedes puedan, a partir de este momento, participar del programa y salir al aire, ¿sí? Porque es el momento en el cual ustedes pueden charlar con nosotros, decir lo que les parezca. La actualidad de Racing, de alguna forma ya nos hace hasta pelear a nosotros mismos, ¿sí? Nos hace disentir sobre situaciones que en realidad terminan siempre siendo las mismas, ¿no? Terminamos hablando de los mismos temas porque Racing no cambia en absoluto sobre su vida futbolística, sobre todo la deportiva, que obviamente tiene todo un contexto, ¿no? No podemos hablar únicamente de lo futbolístico, por lo futbolístico en sí, sino que también tenemos que hablar de quiénes hacen las contrataciones, de qué responsabilidad le cabe a Ayala, de qué responsabilidad le cae a Molina, a Coborno, a Blanco y a todo el grupo de trabajo, ¿no? Pero bueno, 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Es la vía de comunicación aquí en Esperanza Racinguista. A ver, saludemos al primer oyente de la noche. A ver, hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Buenas noches, te habla Alfredo de Martínez. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Sí, la verdad le comentaba al joven que tan gentilmente me atendió que tengo un desazón tremendo. Perdí, sinceramente, la ilusión. Espero no perder el título de tu programa, La Esperanza, porque tengo una desazón que es brutal. Hay cosas que ya no las puedo aceptar más, con sinceridad. Creo que le decía al joven que si 10 hinchas de Racing formamos cada uno nuestros equipos, diferimos por lo menos en 7 u 8 jugadores. Uh-huh. Es tan desafortunada la actuación que yo no entiendo más nada. Si yo creo que el jugador de fútbol, este es mi criterio, ¿no?, tiene que tener primero capacidad mental, si tiene talento mejor, y si no, por lo menos ser pícaro. Yo quisiera que ustedes analicen el primer gol de Tigre y después todos, el segundo y el tercero, para lo que da. En el primer gol de Tigre arranca infracción del número 6 nuestro, que nos lo dan a favor cuando lucha la pelota con el 9 que se nos fue. A consecuencia de eso, él acusa lesión y sale de la cancha. Sale de la cancha y nos quedamos sin un central. No tenía que haber salido primero. No obstante eso, cobran el tiro libre para Racing. No la pateamos afuera. Le jugamos 10 contra 11. Sale la pelota para el lado de Pijú. Recuérdenlo bien ustedes. Va al lado de Pijú, la pelea con el 3 de Tigre, y Pijut lucha para que la pelota no se vaya de la cancha. Y nos sigue faltando el 6. Queda la pelota en la cancha, sale para la derecha, de la derecha va el pelotazo de nuevo a la posición del 2, la para el chico este, le damos el mismo tiempo que le dimos al número 9 de San Lorenzo entre el 4 y el 2, gira y no está el 6, y la pone en la ratonera. Yo no entiendo cómo no hubo un solo jugador que deje salir la pelota afuera. A mí me parece que das un problema de capacidad mental o de picardía. Exactamente igual ocurrió en el segundo gol. Anticipo que le hacen al peladito que vino de Lanús. Se produce el anticipo, pelotazo al medio. El 2 nuestro, que demuestra que por algo es suplente, se la quiere pasar a Pelletieri. Anticipa el número 9 de ellos y se manda entre los dos centrales sin nueva reacción de ninguno de los dos, y salía tardía del arquero a pesar de que lo fusila. Y en la tercera se produce la misma jugada. El mismo chico, en la posición de 9-10, parece que va a patear al primer poste. Va ahí Saja a tapar. Y el central, en lugar de interceptar el pase atrás, atento a que Saja está tapando el primer poste, va a tapar también el tiro al primer poste. El pibe la toca al medio y ahí moja el que no mojó nunca para nosotros. Me hiciste análisis de los 3 goles. Me hiciste análisis de lo que vimos todo por televisión. Y bueno, yo lo vengo diciendo del rombo de la muerte. Sí, nos acordamos bien del rombo de la muerte. Te digo que lo analices porque... Bueno. Analizá los últimos goles, salvo el de Colón. Sí. Contra River lo hicieron los dos centrales. Contra San Lorenzo los tres los hizo Ortiz. contra Lanús, el número 2 cabecea solo en el área chica de Racing, y el otro también, que muy bien Sergio comenta, de que si el Sky no lo dijo, pero dio a entender que le pega una patada. Y contra el Tigre los hicieron los dos centrales. Respetemos a Piedra Corbalán, muchachos, respetémoslo. Piedra sabe que lo primero de un lateral es defender, lo segundo dale. Es defender. Chao, un abrazo, dale, que hay otro esperando, dale, un abrazo. Miro este y me voy. No, dale, que es muy largo, larguísimo. Defender. Te hablaste ya como media hora, dale, un abrazo, muchachos, gracias. Chao. Bueno, hasta ahí nomás. Sí, no, seamos un poquito más breve, porque si no, muy largo, ¿sí? Tengamos algún concepto un poquito más chiquito. Los goles los vimos todos, ¿eh? Analizó gol por gol. Lo mejor es el Piedra Corbalán. El Piedra Corbalán, sí, no sé por qué Piedra, pero bueno, le quedó lo del Piedra, del parte de él le quedó Piedra. No lo utilicé en las transmisiones. No, está bien que no lo haya utilizado. Además, no más Racing extrañó a Corbalán. No sé si el concepto en sí, el amigo lo pensó descalificadoramente, pero la realidad es que... Le dice mugre, aparte. Por eso, los últimos dos partidos fueron buenos de Corbalán. Sí. Fue rara la situación. Jugó bien y le tocó salir cuando había jugado muy mal todo lo anterior. 40-10-7-1-5-3, 40-10-7-1-5-4 o 40-10-7-1-5-5 es la vía de comunicación aquí en Esperanza Racinguista. También nos pueden escribir, arroba esperracinguista es nuestro tweet para que puedan participar del programa. Acá Matías Colombo nos escribió al tweet de arroba esperracinguista y dice: nada cambia si ganan los dos partidos siguientes, se debe ir Subeldía ya. Un año y medio sin demostrar idea de juego, dice, y es una realidad, ¿no? Pues la verdad que Racing no juega absolutamente nada. Y algunos otros amigos también que hablan. Tomás Gagliardi, que dice que Corbalán, por favor, que vuelva Corbalán. Un poco de lo que venías hablando recién. También dice Ibáñez, creo que se merece más oportunidades, si bien fue horrible. Qué mal que estamos, ¿no? Al menos. Dice, es exagerado. Déjame terminar de leer el mail. Ibáñez, creo que se merece más oportunidades. Si bien fue horrible, al menos pedía la pelota. A Corbalán ya le dimos varias chances. Eso es cierto. Dice Axel Cape, el número 3. La pidió, pero después en el segundo tiempo no la pidió más. Bueno, 40-10-7-1-5-3, 40-10-7-1-5-4 o 40-10-7-1-5-5, la vía de comunicación para que ustedes puedan participar ahora en Esperanza Racingista. Después de ahí nos digan que no le damos chance de poder participar. No sé si tenemos algún problemín con el teléfono, pero bueno, lo veremos, ¿sí? Llamamos de acá y da como ocupado el teléfono, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si es que pasa. Por ahí es López, que está ansioso por salir al aire. Sí, puede ser. Bueno, si mantenemos la situación de que los teléfonos siguen andando ocupados, mientras que porque estamos probando nosotros de acá y tenemos todos los teléfonos libres, pero llamamos si nos ha ocupado. Vamos a hacer el cambio de juego hasta ver si podemos mejorar el tema de los teléfonos. Y lo metemos a Martín, ¿sí? A López, para que pueda informarnos sobre la actualidad de Racing, sobre la actualidad de un plantel que va a tener varios cambios de cara al partido del próximo viernes contra Arsenal. ¿Nada cambia con los teléfonos? Bueno, listo. Ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9, ingresamos en un espacio publicitario. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, nos saludan la gente de la filial de Córdoba que nos están haciendo el aguante, que nos mandan también a nuestra casilla de Twitter, se puede decir, nuestra cuenta de Twitter. Cuenta de Twitter, casilla de mail. Sí, bueno, experto sos vos, Juvenal, de eso lo sabemos. No, experto no soy, pero bueno, algunas cosas se identifican. Bueno, muy bien, Juvenal. No muchas, tampoco se cree. Dice, haciendo el aguante desde Córdoba, abrazo para todos, aguante la academia. Sí, distingo las cuentas truchas de Twitter y quién las maneja. ¿Sí? Me doy cuenta muy fácil. ¿La de la Casa Rosada, por ejemplo, el otro día? No, bueno, por eso es una cosa más burda. Yo hablo de las cuentas, los fake, las cuentas truchas. Sí. En cuanto pienso quién es, si lo detecto, los modismos, la forma de escribir. Sí. Muchas veces se hace de esa forma. Bueno, ¿está López López en línea? López López. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, te puedo pedir un segundito porque el teléfono... Muy bien, pero el teléfono parece que se modificó y un oyente lo teníamos esperando hace un ratito. ¿Me aguantás un segundo? ¿Lo atendemos? ¿Cómo no? A ver, hola, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Jorge de Miami, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andan? Muy bien. Haciéndole el aguante a ustedes de lejos, ¿eh? Bueno, muy bien, también ahí los amigos de Córdoba también recién nos estaban... está un poquito más lejos de Córdoba, ¿no? Sí, obviamente. O sea, Córdoba tiene la misma hora, por lo menos. No, acá tengo una hora menos. Bueno, y a la distancia que lo ves por televisión, me imagino que ves exactamente lo mismo, ¿no? Porque los partidos no te los cambian en el medio, ¿no? No te ponen a su bel día poniendo un equipo que funcione ni nada por el estilo. Ves lo mismo que nosotros. No, ya sinceramente me tiene harto ver cómo juega Racing, ¿no? Como no juega Racing. Si jugara todavía, pero no juega. Y para uno que jugó fútbol amistoso, así por jugar, decís, pero tan difícil pasar la pelota entre dos, tres jugadores, tres pases seguidos, tan difícil es, profesionales, no comprendo eso, sinceramente. Sí. Pero, Ramiro, hay algo muy importante. Diga. El cambio en Racing tiene que venir algo que vos hablaste hace dos, tres semanas atrás. A ver. En los socios. Racing necesita socios, ¿ok? Yo era socio y vine acá, vine en el 81, uh-huh. Y me mantuve socio por más de 20 años. Después los cobradores no fueron más a la casa de mi mamá a cobrar y todo eso, y se perdió, me hice resocio y después tampoco fueron a cobrar cuando fue el gerenciamiento, y al final de cuentas no pude ser socio. No importa la cantidad de socios que entren en la cancha, tenés que tener socios... que fuera de la cancha, internacionales. A mí no me molestaría pagar una cuota por mes para tener un equipo mejor y no depender de dinero, de otros que inviertan. Racing tiene que ser, valga la redundancia, independiente de todos los demás. Uh-huh. Y eso lo puedes lograr con socios, con 100.000 socios. Estoy muy de acuerdo. Hace unas semanas hice el informe de... Hicimos el informe, no sé si lo hice aquí o en la semana, no, en otra radio, en la 1020, sobre la cantidad de socios que tiene cada uno de los equipos grandes de la Argentina y la cantidad de socios que tiene Racing, que es una vergüenza, que hoy la gente que paga en Racing es mínimo al lado del resto, ¿no? Al lado de los otros, ¿no? No se puede creer. Pero bueno, Hay que hacerle tomar conciencia a la gente que esos son ingresos genuinos para el club, ¿eh? Son 120 pesos para Racing. Hoy, con la ventaja que hay con el internet, las comunicaciones, sí, se pueden tener socios de afuera directamente, no sé cómo quieran llamarlo, sí, socios que no van a la cancha, pero lo ves por televisión, pero ves un equipo como la gente. Sí, voy a ver si después, para la próxima o alguna semana que no tengamos fútbol en el medio, voy a traer otra vez ese informe, porque la verdad que estuvo bueno para concientizar un poco a la gente para que se haga socio nuevamente. Tendría que haber una campaña que cada socio trate de llevar amigos, trate de convencer amigos de hacerse socios, que un socio lleve 3, 4. No hay nadie que se encargue de hacerle tomar conciencia al hincha en este momento desde el club, ¿eh? Digo, la vez pasada yo me parece que mal juzgaba a la gente del departamento de marketing, porque no son ellos los que toman las determinaciones, sino que tienen gente de por medio, que en realidad es una persona, de apellido Vicuña, Javier Vicuña, que es el que de alguna forma insta a ellos como para que se arme una campaña de socios. Hoy Racing no tiene una campaña de socios armada o una intención de armarla, y me parece que es una locura, ¿no? Porque teniendo en cuenta que el resto tiene muchísimos socios, es algo malo. Pero, ¿sí? Muy, muy malo para Racing. Vamos a pensar que el cilindro tiene capacidad para 50.000 socios, ¿correcto? Podés, sí, tener 50.000 socios virtuales que ven por computadora o por televisión el partido. Sí. 100.000 socios a $20 por mes, para decir una cifra, uh-huh, son 2 millones por mes. 24 millones al año. Es mucho dinero. ¿Vas a decir que Racing no podría contratar a con ese dinero? Sí, no, claro que sí. ¿Y tener un plantel de primera? Sí, que sí, claro que sí. Sí, no, es importantísimo que la gente se haga socio. Importantísimo. Pero es la única salida. Es la única salida. Yo creo que la protesta de Racing contra Subelía, contra Coborno, debería ser, mi protesta es me hago socio. Las próximas elecciones los he hecho. Una protesta algo japonesa, la tuya. Exacto, pero para bien de Racing. Pero está muy bien, Sí, obviamente. El mensaje, obviamente. No hay una política en Racing para ser socios, como hay en otros clubes. San Lorenzo, el Cuervo Móvil, vi que festejaban 10.000 socios solamente, uh-huh, el Cuervo Móvil. Digo, Racing no se hace nada. Yo tengo una situación en torno a la renovación del contrato, o el finiquito en realidad, del contrato de la marca Olímpico, de la ratería esta de Olímpico, la pésima marca esta. Marca es malísima. El otro día se le rompieron 2 camisetas en un partido, pero aparte de eso, no tienen ropa para venderlo, la gente nunca la puede comprar, siempre sale tarde. Son una rata, la verdad que son una rata. Pero bueno, tengo un tema para contar, no desde Olímpicos en sí, sino de situaciones que hacen a justamente esta persona que es la que maneja toda la situación comercial de Racing, que es paupérrima, sí, juega con la plata de Racing, una cosa. Sí. Bueno, en fin, es larguísimo. Racing necesita Adidas o Nike, para mí son las dos mejores marcas. Estaría bueno. También el que más pague, sí, me parece que vaya el que más pague también tenés. Por supuesto, hay que negociar. El que más pague y el que también te cumpla con lo que termina diciendo, ¿no? Pero bueno, te agradezco por el llamado. Un abrazo. Chao, que estés bien, Muchas gracias por llamar. Chao. Bueno, ¿y otro más? Bueno, les pido antes del próximo oyente que López López me tire un título. Del 3. ¿Hay cambio o sigue Ibáñez? López López. Para mí hay cambio. Hay cambio. ¿Cómo hay cambio? Si viene un pibe, lo puso, le dio la confianza, partió los tiros libres. Hay cambio. No puede haber cambio. Aguante el oyente, Juvenal. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí, quién habla? Ramiro. ¿Sí, quién habla? Valentín de Villaluro. ¿Cómo te va, Valentín? Valentín, socio Bodas de Oro, un orgullo de ser socio Bodas de Oro de Racing. Muy bien. Ramiro, te llamé la última vez, ¿te acordás? Te planteé un tema que se tiene que hacer, hay que hacer una campaña, Racing tiene que tener muchos socios. Yo quiero que la gente que va a ver a Racing se haga socio, porque eso es un recurso genuino. Totalmente. Para Racing. Lo que hablábamos recién con el oyente también. Exacto. Y el otro tema, Ramiro, porque aparte de ser un recurso genuino, es una forma que yo le pido a la gente de Racing que vote, porque lamentablemente yo creo que no O sea, no aprendimos de la época de quiebra, de la época de Lalín, de Di Stéfano y todo lo que vos quieras. No aprendimos nada. Yo creo que esta gente de Racing, la comisión directiva integrada por Molina, que yo te dije, Molina tuvo problemas con Podestá y ahora Molina tiene problemas con Codorno. ¿Sabés cuál es el problema de Racing? A ver. Que tenemos una dirigencia horrible, hace 40, 50 años que somos horribles la gente que nos maneja, Ramiro. Los dirigentes de fútbol, fíjate que los grandes dirigentes hacen las grandes instituciones. Yo te voy a nombrar instituciones que están destruidas, por ejemplo. Fíjate lo que es Gimnasia, fíjate lo que es Huracán, fíjate lo que ha pasado con River en los últimos años. Entonces, cuando se administra bien... Pero ahí no es porque no sabían de fútbol, sino porque se la chorearon toda. Claro, claro, Ramiro, pero vamos en general. Acá no pasa, acá no, yo no veo gente que esté robando el dinero de Racing. Bueno, sí hubo alguno que por suerte, pues sí, se pelea con todos. Bueno, por algo se peleó también, ¿no? Con todos. Tampoco va a ser por nada. Amistades de 20 años, tirada por la borda, bueno, no sé. Estaría bueno poder tener un poquito más clara la situación de tu lado, Valentín, quizás. Pero acá no veo situaciones de robo dentro de la institución. Veo otro tipo de situaciones. Veo que hay ineficacia, ¿no? Que no hay un buen trabajo. Decime, Ramiro, yo te hago una pregunta. Ahora, vos fíjate cómo está formado el plantel de Racing. Vos tenés jugadores jóvenes que en cualquier momento se venden y esos jugadores vos los perdés. Uh-huh. Bueno, aparte que Racing vende mal, te lo dije la otra vez, Racing vende mal y compra peor. Y tenés una tanda de jugadores viejos, el tema de Villar, de Camoranés, de Ortiz, de Regueiro, de San, que ya se fue, gracias a Dios. Uh-huh. Fíjate que estos jugadores, ¿en cuánto tiempo? Llega un momento que te vas a quedar sin un plantel, por los viejos que ya no lo podés, o sea, que ya no te rinden más, y los jóvenes que los van a vender para mantener toda la estructura del club. Decime una cosa, Ramiro, ¿cuándo nos vamos a poner en campaña para hacer un club más grande? El club más grande tiene que aparecer a través de los directivos de Racing. Si vos querés hacer una campaña para tener más socios, para vender más abonos, para tener más plateados, tenés que dar algo a la gente de Racing. Es verdad. Si vos haces una encuesta, Ramiro, te digo yo particularmente, socio Bodas de Oro, Racing, me tenés podrido, Racing, te tengo que decir. Y la prueba la tenés, pero Ramiro, la tenés el último partido, que fueron 14 personas. No, digo que no, es una realidad, lo que estás diciendo es una realidad. Es así, entonces no sé, vamos a salir de esta mufa, vamos a cambiar la camiseta, vamos a hacer algo, pero vamos a salir, pero la gente tiene que salir. No nos podemos conformar en tener 30 puntos con Sueldía o con cualquier técnico. Racing tiene que estar a apuntar algo más grande. Racing es el tercer equipo más grande. Valentín, de Argentina. Gracias, un abrazo. Ramiro, un abrazo grande, te escucho siempre y un beso para vos y todos los tuyos. Muchas gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Hasta luego. También nos escribió @esperracinguista Gerardo A. Durdos, que dice: la dirigencia es total responsable de este momento, es hora de que se hagan cargo, dirige nuestro sentimiento de mal en peor, dice. Y bueno, tiene razón, los hinchas. Bueno, López, vamos a la siguiente información, ya nos metemos con vos derecho, dale. A ver, ¿por dónde quieren que arranque? Y arrancá por el título que me diste recién. Bueno, a mí me parece que Ibáñez, como entró, se va. ¿Cómo? No, está equivocado. Un partido va a jugar, no. Está equivocado. Que haya tirado 300 atrás del arco. La cancha estaba en mal estado, por eso lo tiró. Mal estado, sí, claro. Sí. No, para mí estaba la confianza, lo sacó y lo puso y agarraba el puesto y no lo encontró, mal. Encontró un pateador de tiro libre, aparte, ¿no? No, pero Sueldía, yo recuerdo cuando lo puso a San, explicaba sí. Que a un delantero como San le tenés que dar 7 partidos, cuando lo puso a Cámpora le tenés que dar 4 partidos. Sí. ¿Lo va a poner a este chico y le va a dar un solo partido? No, va a seguir. López, vos no sabés nada. Estamos diciendo chico, 26 años, ¿no? López, no sabe nada. 34 cumple 35, yo había hecho 36. Y al lado de San es un pibe. López. Y al lado nuestro es un pibe, claro. ¿Por qué no decís cosas que no son, López? ¿Cómo va a ser eso el técnico? Yo les digo, a ver, el técnico no tiene 7 partidos para darle. ¿Por qué no? A la cabeza. 7 partidos para darle para que empiece a jugar bien, ¿cómo que no? Sí, pero si ustedes cuentan 7 partidos, ¿quién va a ser el técnico de Racing después? Sueldía, por supuesto. Firmó contrato hace un mes, ¿cómo va a dejarse el técnico de Racing? Si pierde los 2 partidos que vienen, primero y principal, mañana hay reunión de comisión directiva en Racing. Sí. Sí. Y a mí me dijeron que hay un grupo que van a pedir la cabeza de Sueldía si queda fuera de la Sudamericana el 28. Que es la mayoría. Sí, es la misma que no quería que se renueve el contrato. El contrato lo renueva Ayala. O sea, el contrato le el dice... El presidente por recomendación de Ayala. Si reunión, claro, Ayala le dice, mira, vamos a darle continuidad al técnico, es necesario. La reunión de comisión directiva había salido 14-1 para que siga su el día. Tengo entendido, ¿eh? Eso es lo que trascendió, no lo que pasó. Es bueno aclararlo. Bueno, entonces... Entonces, ¿quién va a jugar? ¿Va a jugar el Corbalán? Para mí vuelve Corbalán. A ver, el técnico no tiene tiempo como para seguir aguantando a un jugador que en las prácticas rindió, que en los videos rindió, se lo vio, se lo trajo, pero el otro día, si le ponían un arco de rugby, lo llamaban para los Pumas, que perdieron por 60, pero para jugar en cancha... Bueno, pero de última entró para marcar. ¿Cómo está López López? La clave de Ibáñez no es tirar centro. Y seguramente juega nervioso por esta cuestión. Viene a jugar un fútbol muy menor. En canchas que son un billar. No sé si en Croacia. Sí, son buenas, muy buenas canchas, Croacia. Lo que pasa es que... A ver... Un pato sintético por ahí juegan, qué sé yo. Puede ser. Se suponía así. Que el fuerte... No sé, para ponerme en YouTube. El pibe por ahí le termina rompiendo. Yo digo, me parece que un chico como este tendría que haber jugado partidos, sobre todo con público, en reserva, por más que tenga 26 años. Como lo hizo Quilés, por ejemplo, el otro día, que la rompió. 5-0 perdieron reserva. Pero por lo menos para que se adapte, porque por ahí es un buen jugador, no lo sabemos. Hasta ahora, técnicamente, si no lo digo por lo de los centros, en una cancha estaba realmente muy mal. Estaba mal, estaba muy mal. Había un equipo que arriesgaba jugando para abajo Tigre y otro que tiraba pelotas, que era Racing. Pero la cancha estaba mal. Para mí lo grave no era que tirara 200 para atrás del arco, lo grave es que marcaba al revés. Pero bueno, qué sé yo, por ahí también son los nervios de jugar el primer partido. Bueno, jugar entonces Corbalán según López López. Qué raro. Que terminó viniendo para que uno valore a Corbalán. Sí. Sí, o para que Corbalán en realidad haga algo mejor de lo que hizo Ibáñez en un partido, ¿no? En estos últimos dos, por lo menos, que jugó mejor. Hablando en serio, sí, Corbalán venía de tener dos buenos partidos. Ibáñez creía el técnico que le podía dar más proyección, más ataque, un lateral más ofensivo. No le dio eso en el partido frente a Tigre. La defensa jugó muy mal. Y el técnico vuelve a probar con algo que en su momento le rindió, que fue a Corbalán de 3, jugando un partido donde Racing no tiene otra opción que ganar. Y tratando de rearmar la defensa. Perdón, ¿por qué decís que no tiene otra opción que ganar? Y porque si pierde, se despide del campeonato en la cuarta fecha. Y bueno, está bien, pero. Está bien, eso en cuanto a los números y las posibilidades que uno puede llegar a tener en el campeonato. Pero. También tiene que ver con el futuro de su vendida, porque si pierde contra Arsenal y no le gana a Lanús, o mejor dicho, queda fuera, porque puede ganarle y quedar afuera también. Queda fuera contra Lanús. ¿Y ustedes creen que su vendida va a seguir siendo el técnico de Racing? Sí, lo van a dejar seguir unos partidos más. Hoy hubo pintada también afuera de la cancha. Ah, es verdad. Sí, la vimos. Sí, hoy a la tarde nuestro compañero Yaya Rodríguez nos mostró una fotito ahí a través del Twitter. Entonces, a ver, acá también. Entonces, sale Pichut, ¿no? También. Ser malo. Pero, ¿ustedes creen que fue un hincha aislado que fue a escribir a la cancha? Sí, ¿por qué no? ¿Puede decir que fue mandado? Uno nunca sabe. Y no sé dónde estaba, habría que ver dónde estaba. Pintaron dónde. en la cancha. ¿Toda pintaron. La cancha? No, toda la cancha no. Una pintada en la esquina. En la esquina de Corbata, perdón, déjame decir dónde fue. ¿Viste Corbata? Sí. Saliendo para el lado de Alcina, o sea, en sentido que va Corbata, para el lado de Alcina. Sí. En la cancha que ahora pusieron estas entradas nuevas que tienen unos paredones laterales para que puedan poner los molinetes nuevos. Corbata saliendo hacia Colón. Claro, saliendo hacia Colón, que después doblás hacia Alcina. Bueno, justo en esa esquinita. Pintaron una de esas entraditas nuevas en el costado, cosa que cuando salga sube el día con su auto lo puede ver perfecto. Sí, dos cosas. Una, es error estratégico porque sube el día es uno de los pocos que no sale por esa puerta. ¿Ah? Pero sí, todos los jugadores cuando salían lo veían. Y lo otro, a mí me dijeron que hay alguien en la comisión directiva de Racing que ya tiene el nombre de otro técnico para cuando se vaya sube el día. ¿Ya hay algún nombre? A mí no me llegó el nombre. Ajá. Lo que me dijeron es que hay alguien que iba a llamar a un técnico que es el que quieren para que agarre después del 28. Lo único que puede torcer esto es que Racing gane el viernes y dé el batacazo en la cancha de Lanús. Otra vez vamos a estar dependiendo de dos resultados, viejo. No puede ser eso así. Es así. Bueno, entonces sale, queda claro, sale Corbalán. Vuelve Corbalán. Sí, sí. Esto es tan bizarro la situación de Racing, que estamos hablando de Subeldía, que le van a dejar Bueno. Partido más continúa, pero que bueno. Dice, bueno, entonces vuelve Corbalán, está bien, listo. Estamos hablando de cuestiones hipotéticas. Es un genio, Juvenal. Si le gana, ¿qué? Si le gana él. A Juvenal lo que le importa es saber si va a seguir Pillud en el lateral de derecho. ¿Va a jugar Pillud? Porque sale Ibañez, que al lado de Pillud, no digo que haya sido. Al lado de Pichu tuvo un gran partido, por lo menos tiró 200 para atrás del arco, Pichu ni eso. Para mí continúa Pichu. No, va a jugar Gómez. Y hay algo... Pero, no está diciendo que se quiera asegurar la continuidad. Día. ¿Cómo lo va a sacar a Pichu? No. Después del contrato que le hicieron a Pichu, pero si ¿lo van a sacar? No lo van a quemar al pibe. A ver... se juega sin público el partido. Sí, pero si juega mal, va a quedar marcado. A ver, si da dos pases seguidos y tiene dos quites, se hizo más que Pillud en un año. Que le dé la chance el pibe. Se pone la gente del bolsillo en un minuto. Sacando un lateral bien. Hay algo que me parece más raro todavía que todo esto. Y que un jugador que se desgarró hace menos de una semana tenga chance de ser titular. ¿Estás hablando del Tano Ortiz? Sí. ¿Cómo titular? ¿No estaba desgarrado? ¿Se había desgarrado el abdomen? ¿Qué es eso? Sí, pero hoy hablamos con el médico a la tarde en Esperanza Racinguista y nos dijo que eran... O que eran, tenían chances de poder ponerlo o de darle al técnico, al jugador, en buenas condiciones para el viernes. Sí, de recuperarlo. Para este partido no se podía. ¿Supuestamente? No. Supuestamente, si es un tenista... No puede jugar. No puede jugar. No, esto es lo que explicó el médico. Ahora yo digo... Con todos los pelotazos que va a tirar Arsenal, Ortiz va a tener que saltar los 90 minutos del partido. Sí. Si está desgarrado, ¿en serio? Lo que duele eso... Jugar. A mí me pasó dos veces de garra abdominal por sacar, mallar, te mata eso, te mata. No podés moverte, es muy muy jodido. Y si Ortiz va a estar saltando para sacar la pelota de cabeza, la va a pasar mal. No va a pasar nada porque le va a doler todo el partido. Va a estar pendiente mucho tiempo de ese dolor. Y si no hay opciones, al Vejiz, no hay otro. Y no. A ver, yo sé que Ortiz siempre quiere estar. El técnico de Racing no lo ve, a ver, muy propicio a arriesgarlo y que la lesión se agrave. Es gastar un cambio al poco tiempo. Ahora, yo por lo menos me doy el derecho a dudar. Después, si lo vemos en la cancha y está perfecto Tano Ortiz, digo, en una semana, qué rápido se cura un desgarro. Es muy hay cosas que son muy extrañas. Puede tener una recuperación rápida un jugador. Sí, no, puede tener una recuperación rápida. Y además la necesidad también te obliga a veces a que tengas. Aparte, Racing tiene uno de los mejores médicos del fútbol argentino. Sí, no, sin duda, no. El médico, el doctor Liato. Es Viatlo. Liato, Javier Viatlo. Es uno de los mejores. Trabajó mucho en la selección en la época, sobre todo estaba Diego, y todos los jugadores del selección argentino hablaban muy bien de él. Mejor que de él que del otro médico, que tampoco hablaba mal, que era Donato Villani. A ver, hay cosas raras, está bien, Ortiz está medio obligado a ir. Ahora, ¿para qué fue Centurión al banco suplente el otro día? Porque tenía un golpe y no lo querían arriesgar, a ver. ¿Pero para qué fue al banco suplente? Está bien, pero la idea era que no entre. Ah, bueno, entonces hay que hacer el banco suplente con uno menos, a partir de ahora. Ah, sí, era necesario, el partido estaba peleado. No, En el banco suplente hay 7 jugadores, hasta el arquero puede ser jugador de campo. Si es necesario, se tienen que, no hay 7 cambios, hay 3 máximo. Sí, no, muy raro, la verdad, si no lo querían poner a Centurión, ponerlo en el banco, sí, rarísimo, rarísimo. Bueno, Martín, entonces, por lo que estás contando, se vislumbran varios cambios. La vuelta de Corbalán a la titularidad, el Tano Ortiz recuperado supuestamente para el viernes. No va a estar Sabe Hitch. Y el otro cambio que Centurión. Se une es Centurión por Regueiro. Cambio de esquema también, porque el partido comenzó con un 4-3-3. Sí. El equipo que va a poner su día en cancha va a ser un 4-3-3. ¿Qué partido comenzó con un 4-3-3? El partido otro día con Tigre. No, sí. Nunca fue. Sí, ¿cómo que no? No fue Villar, nunca. El equipo era Villar, Letieri y De Paul como interno y sí. tres puntas, Viola, Vieto y Regueiro. Sí. A los 10 minutos el técnico pidió que cambien, lo mandó a De Paul por derecha y a Regueiro a jugar de volante por izquierda. Yo a Viola lo veía más como volante por derecha, a Regueiro más como volante por izquierda y a De Paul más como triple cinco. Eran tres cinco, estaban Villar, Pelletier y se chocaban entre ellos. Para mí lo puso mal, en una mala posición a De Paul de arranque. Terminaba igual, chocando lo que tenía adelante, después lo sacó, lo puso por derecha, pero no. Empezó con tres delanteros. Pero pasa que... En la tele, después se ve que a los 10 minutos el técnico pide doble cinco. Sí. Por derecha. Sí, lo marcamos. Después del gol. Sí. Después del gol, cambia absolutamente todo. Bueno, sí, después del gol cambió, pero nunca jugó contra él. No, sí, ¿cómo que no? Si lo puso tres delantero. Bueno, está bien. Bueno, sigamos. Martín, con lo que te quede. Sí, el equipo Dale. Sería Saja, Tijud, Ortiz, Osavejich, Cajáis y Corbalán. En la mitad de la cancha, por derecha De Paul, Villar, Pelletieri, Centurión, Vieto y Viola. Bueno, un equipo más de los de Subeldía, intentando de poder revertir su imagen y que le den la chance de poder seguir siendo el técnico de Racing y después volver a perder y volver a ganar y otra vez lo mismo. Este desaliento en el cual se convive, ¿no? Y Racing, que creo que hoy por hoy, no tengo dudas, es el peor equipo del fútbol argentino. Es el peor, los vi a todos. Y peor que Racing no juega ninguno. Sí, es el peor. Y le han convertido a un equipo que supuestamente uno tenía la esperanza que podía llegar a andar bien a lo largo del torneo. Tiene de diferencia de gol -5. -5. Es un montón. Es una barbaridad de goles lo que le hicieron a Racing en todo el campeonato. Con el mejor arquero. O uno de los mejores arqueros. Sí, son 4 partidos, 9 goles. Si jugamos en la Sudamericana. Claro, también, bueno, sumando a la Sudamericana. Pero igual, esta cantidad de goles en contra que tenés es la cantidad de goles que tenés que tener en contra a lo largo de casi todo un torneo como para poder pelear por algo. Si a vos te hacen esta cantidad de goles, no. Está bien, qué sé yo. A los equipos campeones le hacen esa cantidad de goles, no hacen más. Bueno, depende, no hay. Podés salir campeón con 20 goles en contra, también. Pero tenés que hacer 40 y claro, tenés que hacer 40. Sí. Pero en el fútbol argentino, en estos torneos cortos, si te hacen esa cantidad de goles, ya estás en el horno. Sí, pero en este torneo donde nadie marca la diferencia, porque realmente nadie marca la diferencia, todos tienen muy poco. Sí. Todos hablaban de Lanús, que se había reforzado muy bien. San Lorenzo. Griesilo. San Lorenzo por ahí es un equipo que mejor se reforzó, tiene una idea más o menos bastante clara de lo que quiere. El técnico por ahí se mancó. Los últimos 3 partidos, aunque le haya ganado en el medio a Racing, le ganó de casualidad Olimpo, después perdió con Argentino Junior, ganó un partido en el medio por la Copa Argentina, creo. Yo creo que se mancó porque hizo cambios inexplicables, que después de ganar contra Racing hizo 4 cambios, sí. 4 cambios más. Más allá de las cosas que dice, sí, obviamente es un candidato al título, es un equipo que tiene una idea clara que es lo que quiere, y dentro de lo que hay. Pero tampoco, la sensación que se va a pelear, que se va a mantener la pelea. Pero tampoco es el gran candidato, porque no es un gran candidato. Lo mismo que Boca también, que ahora ganó el otro está día. Está bien, sí, el tema de Boca que si se prende y te agarran con el envión, Boca lo mismo que River, por más que River no tenga nada, si te agarra un envión, River. Si juega Teo, quizá empiece a mejorar un poco más. Y por eso si juega Teo, el tema es que River tampoco genera fútbol, ¿no? Para lo de arriba, juega el Manuel Ferreira. Y ahora traen a Mensegué. Sí, pero no puedes jugar el campeonato a Mensegué. Bueno, Martín, lo último que te quede y ya te despedimos. Mañana, sí, práctica de fútbol por la mañana, trabajo táctico, donde seguramente el técnico pruebe a Fernando Ortiz y pruebe este equipo que veníamos dando. Habrá que ver si sorprende con algo más, pero este sería el equipo que tiene en mente para jugar el día viernes frente a Arsenal de Sarandí. Lo otro para agregar, la quinta fecha. Racing va a estar jugando el sábado por la noche. Con el Boys. ¿No? Con el Boys. Sí. Hoy hablábamos con Esviatro y nos decía que la semana próxima seguramente van a poner a disposición del técnico a Mauro Camoranesi para que empiece a entrenar a la par del resto. Hay que esperar. No, obviamente. Cada vez que volvió, 2 entrenamientos y volvió a la camilla. Es verdad. Sí, ya los años no vienen solos, ¿no? Un tipo que tiene Aparte no es que tiene un recorrido del fútbol argentino, que jugaba menos partidos, allá en Europa jugaba muchísimos partidos, más hizo jugar de selección, como en el caso de Camoranesi en Italia, sin descansos, ya le está pagando la carrera. Está teniendo todas las lesiones que quizá no tuvo en toda su carrera. Sí, pero es una cuestión lógica, sí, en cancha donde en mal estado, donde pisa mal, en lugar de entrenamiento que por ahí no son los ideales, todas estas cosas pasan, sí, lamentablemente. Sí, acá también me apuntaba recién, nos está apuntando Marcelo Martínez, y también amigo de Racing Club 21 por Twitter, que Newell fue campeón con 40 goles a favor y 21 en contra. Uh-huh. ¿Volvió a Racing 21? Racing Club 21. No, el Twitter sigue siendo su cuenta. Su cuenta va acá. Como me enseñó mi amigo Juvenal, que se dice cuenta de Twitter. Sí, sí, cambia de... Es Racing Club 21. Sí, el nombre... XX1. El nombre lo tiene y la porra de Diego también sigue estando. Después se llama Jesús Schusterluf. Bueno, pregunta el amigo de Un Día Dos Canchas, Martín, ¿qué es de la vida del que vino de Chacarita? Jugó en reserva en el 5-0 bajo. Metió una patada tremenda. Terrible. Una cosa de loco. Sí. Va a seguir en reserva, a ver, salvo que Ortiz no pueda jugar y salvo Hitch tenga que ser titular, ahí el técnico de Racing va a tener que recurrir o a este chico o a Baez, que viene jugando en reserva. Sí, son de los que vienen jugando en el equipo de Radaeli. Habrá que ver, pero uno cree que tendría que ser Espíndola el que suba, que fue el jugador que trajeron. Martín, hablando de jugadores de reserva, Quiles, ¿cuándo va a jugar en primera o ir al banco en primera? Pregunto. ¿Por qué lo crees, Aquiles? ¿Cuál es? Pregunto. Hoy preguntaste por Pillú si va a seguir, si no va a jugar Gómez. Ahora lo querés, ya querés jugar Quiles. No, pregunto por Quiles. No querés jugar Pillú, ya no, está clarísimo. Pregunto porque lo hablábamos en la transmisión. ¿Para qué Racing trajo a Quiles? Para que sea suplente de un suplente. Sí. Trajo un arquero suplente. Sí. Trajo un delantero media punta, regueiro suplente. Sí, todos suplentes. El único titular que trajo es Viola. ¿Hay algún titular más? Me estoy equivocando. Ibáñez. Que para mí... Hasta que lo vieron jugar era titular. Está bien, deberían darle una... Nosotros fui muy duro con Ibáñez. Sí, 3 minutos y medio. Lo puse, te lo dije. ¿3 minutos y medio? Ibáñez malo tirando muy malo, dijo. Ese fue el concepto de Juvenal a los 3 minutos y medio de Ibáñez. Marcó las dos veces al revés. Sentenció. Pero por ahí son... También, no es lo mismo jugar en Croacia, donde si te insultan por ahí no sabes qué carajo te están diciendo. No es lo mismo que te insulten en Argentina, ir a sacar un lateral y que te escupan 400 tipos. Me parece que también... Ojo que no son fáciles los croatas en cuanto al fútbol. No, en serio te digo, las canchas no son fáciles. Sí, pues, digo, en cuanto al sentimiento de la gente, no es una hinchada. No son hinchadas. En Croacia, es lo mismo que te decía vos, Juan. ¿Qué te decís? ¿Vos no, bueno, pero decís, por ejemplo, Turquía también es otro lugar muy complicado para jugar. Está bien, saliste, vas a tu casa y si ganaste... ¿Qué? Saliste, vas a tu casa y... ¿Estás loco? Si ganaste, no. Está bien, vení. ¿Qué? No entendés lo que te dicen, no te importa lo que te dicen. Bueno, no te importa lo que te dicen. Pero te pueden agredir, a eso me refiero. Te agreden. Son jodidos, son hinchadas jodidas, no son hinchadas fáciles. Bueno, está bien. Viene de un fútbol muy menor. Sí, eso sí. Muy menor. Eso sí, eso sí. Y también es cierto que Corbalán había jugado los últimos dos partidos bien, pero en el balance Corbalán ha sido un fiasco. Anduvo muy mal. Está bien. Si a Ibañez le das un partido, ya no juega nunca más, me imagino. Qué jodido Juvenal. No, me imagino que sí, porque si decís... Acordate, va a jugar algún partido pero, más. ¿Pero qué le vas a poner el banco suplente a Ibañez si tenés a Gómez que te puede jugar por los dos puntos y es mejor que cualquier marcador de punto que tenga Racing? ¿Lo podemos liberar a López López? Chao, López López. Chao, hasta luego. Gracias, un abrazo. Tanda, completamos y ya venimos. Dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9 ingresamos en un espacio publicitario. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, ¿cómo estás? Vos me conocés, soy Luis Bremer y vengo a Yaspelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Yaspelo para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Yaspelo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. En Radio 9, desde las 6 de la mañana, te informamos y te decimos, levántate y anda. Todas las noticias compactadas para que en pocos minutos te enteres de todo lo importante. Todo lo que pasa en el espectáculo, con los famosos y mediáticos. Sí, levántate y anda, que la vida te espera. Toda la información del tránsito desde muy temprano. Somos los primeros en la radio donde se vive el deporte. La información la tenés antes y mejor. Lunes a viernes, de 6 a 9, con la conducción de Eladio Arregui y un gran equipo de profesionales. Y hay buena música y buen humor, no como los horrorosos programas de las mañanas que hay en otras radios, ¿no? Levántate y anda, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio 9. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, muy cortito antes de ir al bloque de historia. Y siendo las 2 menos 20 y pasaditas, hay un tema que tengo que contar. Sí, que no me lo puedo guardar. Y va sobre lo dirigencial y el tema este de la camiseta de Olympicus. Resulta que hace muy poquito tiempo atrás, quien está encargado o quien se reunió con la gente de Olympicus fue el presidente de Racing, Gastón Cogorno, como para cerrar el trato, ¿no?, que vincula a Racing con la empresa que tiene la indumentaria del club. Posterior a la reunión, en la cual Olympicus le dice el monto de la cantidad de ropa que tenía para vender, y tratando de cerrar la situación, lo llaman al presidente de Racing para salir al aire en una emisora, en otra emisora, no con nosotros, y terminó diciendo que estaba justo reunido con la gente de Olympicus, que estaban queriendo cerrar este trato. Y que Olympicus estaba por ahí del país, entonces estaban viendo la mejor forma para poder cerrar. Claro que en el momento que el presidente de Racing dice que está Olympicus queriendo seguir del país, la gente de todas las grandes cadenas de deportes del país empezaron a llamar para decir: mira, escúchame, ¿viste todo este tema que me vas a mandar de Racing para vender? Bueno, no me lo mandés. Con lo cual empezaron a decir: mira, escúchame, ¿cómo vas a hablar así? Decir que nos queremos del país, que nos estamos por ir, lo que sea. Terminamos nosotros comiéndonos toda la ropa, toda la indumentaria que teníamos para vender. Con lo cual ahora, comprame vos toda la indumentaria, toda la ropa, porque si no, no cierro para nada el contrato con vos. La situación se tornó de esta forma y quien se hizo cargo es el encargado justamente del departamento de compras de Racing, en realidad de comercialización de Racing, que es justamente Javier Vicuña. Javier Vicuña, sin preguntarle absolutamente a nadie de lo que estaba, de la forma en la cual se iba a poder comercializar la ropa, va a negociar con la gente de Olympicus, y de los 11 millones aproximadamente de pesos que tenía de ropa para vender a Olympicus, que le quedaba, estaba por cerrarlo en un poco más de la mitad, ¿sí? El negocio, como para que, bueno, Racing se hacía cargo, lo compraba, de esa forma se terminaba el contrato. Ante esta situación, otras partes de la comisión directiva le dicen, no, pará, pero ¿quién fue a negociar? Cuando dijeron que fue Vicuña, dijo, no, pará, que vaya otra persona. Y mandaron a otros dos representantes. A esta reunión fueron el encargado del departamento de marketing, Alfredo Chiodini, y de infraestructura, y fue también el vicepresidente segundo de Racing, que no sé por qué me sale el nombre, Víctor Blanco. Fueron a negociar de la situación, pero previamente a ir a negociar de la situación, ¿qué hicieron? Algo lo más normal que vos podés hacer, porque claro, vos podés jugar con la plata del club, decir, no, bueno, está bien, te compro la mitad de la indumentaria, toda la ropa que vos tenés, te la compro, bueno, así cerramos el trato, claro, porque total no es plata tuya, es plata del club, la pone el club, vos no la tenés que ni poner, a vos te parece que el trato está bueno, pero no investigás la situación, no tenés un mercadeo de lo que estás por cerrar. Entonces, claro, previamente a esta reunión, Chiodini va y se junta con la gente de Racing Manía, que son los locales oficiales de Racing, y le pregunta, bueno, mira, en este último semestre, de acá hasta fin del campeonato, ¿cuánta indumentaria de Racing podemos vender nosotros? Y le termina diciendo que se podía vender con toda la furia 3 millones y medio de pesos, teniendo en cuenta que después mucha ropa te puede quedar y que después que viene la podés volver a revender, o la podés vender, perdón, en un costo menor, pero ese dinero se puede recuperar y se puede obtener una ganancia. A lo cual, bueno, se sientan, a hablar ahora con la gente de Olympicus y están pronto a cerrar esta situación, ¿sí? A lo que voy puntualmente es que no solamente en el fútbol tenemos gente que no sirve para trabajar, sino que hay toda una situación alrededor que se está haciendo muy mal, de gente que está puesta por amiguismo, pero que no te brinda nada, te está haciendo perder dinero al club. No tuvo la capacidad de ir a llamar al principal vendedor de camisetas, de indumentaria de Racing, y preguntarle, mira, ¿cuánto vamos a vender? Y menos de la mitad de lo que se podía vender estaba por cerrar el negocio. Todo ese dinero lo iba a perder Racing. Y cuando hablan que nosotros podemos llegar a estar diciendo esto por una interna del club, no, acá no hay interna que valga. Acá hay gente que es capaz y gente que no es capaz. Y gente que por no querer echarla a determinados lugares y no perder bastiones, se puede decir, o lugares importantes políticamente hablando, no se los quiere echar o no se toma la determinación de echarlos. Y decir, mira, no servís, o no estás capacitado, ¿no? Porque la palabra servir es muy fuerte. Y tampoco que no es que no sirvan. No estás capacitado para hacer esto. Da un paso al costado. Dejá trabajar a la gente que pueda trabajar. No le hagas perder, no podemos hacerle perder el dinero a Racing, estamos complicados. Mirá el mercado de pases, cómo estuvo de ardo para poder negociar, para traer un jugador, lo difícil que fue. Y todo eso pasa porque no se saben hacer las cosas. Situaciones políticas, ¿no? Que se viven dentro del club y que la verdad que da mucha bronca, y nosotros lo tenemos que contar. Hay situaciones que, bueno, ya me lo habían contado por un lado, después me lo contaron por otro, después me lo contaron por otro más, y antes de que esto salga por todo lado, pues, imagino que a todos los que les interese un poquito la vida del club, estas cosas las van a terminar contando. Bueno, nosotros tenemos que ya sacarlo a la luz, porque la verdad que la situación de Javier Vicuña, que es otro de los responsables de que tampoco haya una campaña de socios real dentro del club, ¿no? Recién nos decía los oyentes nos decían, tenemos que hacer una campaña de socios, tenemos que generar recursos genuinos para el club. Bueno, acá se está despilfarrando plata porque no la tienen que poner en su bolsillo. Y por eso también la renuevan al técnico, porque saben que no la tienen que poner en su bolsillo en caso de que lo tengan que echar, porque no la piensan la situación de que las cosas no venían bien con el técnico. Pero bueno, seguramente si el técnico se va, no pasará nada, pero si el técnico lo tienen que echar, el que va a tener que poner la plata es Racing, no Ayala, que fue el que dijo o el que recomendó para la continuidad del técnico. Acá, si Racing tenía que comprar toda la indumentaria o la mitad de la indumentaria que le quedaba a Olympicus, la plata le iba a poner Racing, no le iba a poner Javier Vicuña.

Me enteré de algo. Empezó a laburar en un momento. Estuvo en América laburando. Lo contrataron en su momento. No, estaba yendo, no, yendo. No lo contrataron, no digo que lo contrataron, por favor. Bueno, estuvo trabajando ahí en América, ¿no? Sí. Participó, se puede decir, participó en el programa. En las tardes de América. Que trabajar. Pero no hubo una, ¿No había poniendo esta balaganza? No, no. Ah, don Eren. No, sí, no, me invitaron, no. Por amor a la profesión. Bueno, está bien. Posteriormente estuvo presente en un evento en el cual tuvo un sorteo así rarísimo y se ganó dos viajes para ir a Europa. ¿Quién se gana dos viajes para ir a Europa? Nadie. ¡Juvenal! El señor Juvenal. El señor Juvenal. Dios es justo. Siempre lo dije. Por eso me castigo. Yendo a ver a Racing todos los partidos. Por un lado te da y por otro lado te quita. Ayer tuvo la chance de sentarse en una de las mejores mesas del programa periodístico deportivo de la Argentina. Sí, un lujo, la verdad que sí. Con Matías Martín y con Juan Pablo Barqui. Juan Pablo Barqui, programón, antes había estado Caruso Lombardi también, invitado, explicando. Y para seguir con la línea. Pero hablando del juego. Y está trabajando en Radio 9 todas las martes haciendo Esperanza Racinguista. ¿Es tu año, Juvenal? Por supuesto. ¿Es tu año? Yo nunca dije que no fuera mi año. Si tuviera gas, sería ideal. Bueno, pero ese no es un problema que lo puedas solucionar vos. No, lo puedo solucionar. No lo podés mejorar, eso es un tema tendría que salir a... ¿Hace cuánto no tenés gas? No, ahora por otro problemita. ¿Qué pasó? Supuestamente una pérdida, después de lo que pasó en Rosario, están todos muy... Están estrictos. Claro, una pérdida, vez que pasa algo grave, y la vecina se pone muy rompehuevo, pase claro. ¿Qué tal es tu vecina? No quedó claro. ¿Qué concepto tiene de su vecina? No. ¿Cómo se llama tu vecina? No recuerdo. ¿No sabes el nombre? Digo, para mandarle al frente, ya que dijiste rompehuevo al aire. Lo que menos se acuerda es el nombre, sí. ¿No? No, estaba la familia. Bueno, pero eso es una forma de decir. Estaba la pérdida y bueno, hay que arreglar. Bueno, también si viene la pérdida, no es rompehuevo. Está bien, ¿qué quiere? ¿Que explote todo? Que hace 20 años está igual así, ¿eh? Es que está hace un año. Bueno, porque este mal no significa que no se tenga que arreglar. No, por supuesto, hay que arreglarlo. El problema es dejar. ¿Y con qué te bañás? ¿Con agua caliente o con agua fría? ¿Con estos fríos? Con agua fría, yo soy guapo. Pero tu hija. No se baña en la casa de mi vieja. Cuando está en mi casa, en la casa el problema de jardinería. Perdón, el problema de jardinería se solucionó. El que había. No. Sí, está listo. Perfecto. Bueno, armaste la casa nueva. Es un gran año, Juvenal. No podés decir que no. Te ganaste dos pasajes a Europa. Dejate joder. ¿Quién se gana dos pasajes a Europa? Estaba escrito que no tenía que ganar. Bueno, sorteo y que yo lo gano, así que olvídense. Y acá con las preguntas de historia, acierto. ¿Cuántos partidos jugó tal? Dije, 8. Bueno, sí, jugué nada, ganó. Eso es un marca cañón. ¿O no? Sí. Acierto. Porque lo sé. Porque lo sé, dice. El otro día estaba más complicado. Terminé, la remonté sobre el final. ¿Al casino vas al casino? ¿Sos casinero? ¿Sos de la... Sí, me gusta ir al casino, pero no me gusta apostar tanto. Entonces. Pero me gusta el juego, me gusta el casino. ¿Y a qué vas? ¿A ver? Muchas veces voy a ver, a aprender. Hay que aprender mucho para jugar al casino. ¿Pero a qué jugás? ¿A la ruleta? ¿Hay que aprender? Me gusta más los juegos de cartas, pasa que tenés que tener otro efectivo. Pero pará, ¿blackjack o póker? El póker. Yo voy a blackjack, yo voy mucho a blackjack. Sí, me gusta el blackjack, me gusta el póker, la ruleta, ¿sí? Y banca. Punto banca no sé jugar. Ah, pero todo, en ese orden, digamos. Ah, me gusta en todo. Ese orden, claro. Está bien. Si hubiera plata, jugaría todo. Linda la remerita, ¿eh? No me había percatado antes. ¿Qué dice? No, linda, me gusta en general. Muy linda. Está bien. Un regalo de dentro de los viajes, ¿no? Me da miedo lo que dice. No, para nada. Pero fíjate los muñequitos que tienes. Mira qué lindo, ¿eh? Son los logos de Beijing. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, ¿vos para nada? ¿Vas al casino o no vas al casino? No te dejan. No, es cuestión de que no me dejan. La verdad, no te dejan. No, te ponen los nenes, toma. Te quedas con los nenes. Claro. No, sí, en realidad fui varias veces y vas con bastante suerte, ¿eh? ¿Sí? Todas las veces que fui gané. A la ruleta. Me gusta el póker también. Son las únicas dos cosas que me gustan. Yo tengo una amiga. No me gustan las maquinitas, las detesto. ¿No? Yo tengo una amiga que cuando me acompaña al casino, no juega ella, yo juego, ¿sí? Al blackjack. Y la pongo al lado mío. Y es casi fija. Casi, porque las cartas es algo que puede pasar o no puede pasar. Pero la mayoría de las veces que voy con ella y la paro al lado mío, si le aprieto una nalga, En el momento que me viene un as. Todo para apretar así. Claro. En el momento que viene un as, si le toco el un poquito de costado, porque me la paro al lado, al lado mío de la mesa. Si le y está conmigo, le toco una nalga, viene Blackjack. Dice poco baja porque no se escucha, ¿no? Se bajó el tono, esta intensidad. Aparte yo de la mañana. Decirle a la mañana, pues si culo. Claro. Bueno, si le toco el culo, si le toco el culo. La nalga me parece más una milanesa de nalga, ¿qué querés que te diga? Eso yo. Si le toco el culo, ganamos. Ganamos porque tengo que compartir, escuchando Black Sack, compartir, bueno, una ficha. La próxima que vaya, vamos. No, porque... Pero eso funciona solamente con vos. No, funciona conmigo nada más, porque ya te quieren tocar el orto todo. Son terribles. Ya no fue poderario, no fuimos al barranco. Claro, ya me quiero cerrar la mañana, decir lo que quiera. Bueno, ya está, decimos lo que queremos. Qué lindo. Después se preguntó. Casi no me gusta casi. Después se preguntó por qué el momento lúdico, fíjese en qué terminó la charla, ¿no? Es verdad. Qué barbaridad. Bueno, pero vamos al tema del casino, vamos a nuestro bloque de historia, por favor. Vamos a lo que nos atañe como todas las semanas. Atañe es una palabra que me encanta, ¿eh? ¿Le gusta atañe? Sí. ¿Sí? Sí, atañe y teñir. Teñir también. También. Muy bien. Están escritos en el libro, ¿no? Perdón, ¿sabes? Uno atrás del otro. ¿Puedo decir una cosa más antes que vayamos con el bloque de historia? A ver, diría... ¿Qué pasa? Miren esa gacetilla que dice Congreso de la Nación, homenaje a la radiofonía argentina, reparación histórica a Carlos Di Sarli. Al final de todos los programas que nombran, que se van a festejar, dice, la conducción estará a cargo de... No. ¡Juan Imperial! No. ¡Juan Imperial! ¡No, un aplauso! ¡En negrita! ¡Un aplauso! ¡Qué grosso, Juan! Por eso no podía dejar de mirar. En serio, nuestro compañero, amigo, partícipe de Esperanza Rosiquista, que ahora está trabajando en la M610 en este mismo momento, está haciendo su programa de la noche completa. Ahí está, Imperial. Bueno, podríamos hacer un duplex. Qué grande. Podríamos hacer un duplex, ¿no? Está muy metido, interesante, ¿no? Está muy metido en el tema del tango, Juancito. Sí. Y mirá, lo van a hacer conducir el evento, ¿eh? Qué grande, Juan. Qué un fenómeno, Juancito. Bueno, por eso estaba mirando intensamente para allá. Habría que llamarlo. ¿Qué puede llegar a decir arriba de ese lugar, no? Eso me encantaría saber. Uno de los personajes más raros del mundo, ¿no? Es hermoso, Juan. Un monstruo. Es hermoso. Qué monstruo. Bueno, nada más. Era todo lo que tenía que decir. Un saludo para mi amigo Juan Imperial. No, estamos, retribuimos el saludo, ¿no? Sí, general, ¿no? Obviamente. Un fenómeno, Juan. Bueno, vamos con la historia. Vamos con la historia, señores. Dos horas. Señoras y señores. No, me pensé que viajábamos, ¿no? Movimientos raros. No, todavía no. No. Ahí viene. Para este viaje, nuevo viaje de todas las semanas, obviamente Arsenal es el rival y siempre hablamos del próximo rival, sí, es así. Sí. Vamos al 13 de abril del 2008, Juvenal. Ahí está. Muy bien, atenta Camila, pero no siempre. Más precisamente a la fecha 10 del torneo clausura de ese año. ¿Cancha Arsenal? Porque Camila tiene el avión que te teletransporta en el tiempo. Tiene el auto de volver al futuro. Ahí está. ¿Ves? No, eso es un avión, no es un auto. Bueno, lo que pasa es que le pusieron una turbina al auto. Claro. Le pusieron la dibuela. Porque fue al futuro. Ahí está. Fue al futuro y le pusieron unas turbinas especiales. De ¿no Boeing. ¿No viste el programa de Boeing? La película Back to the Future. Back to the Future, sí. ¿La viste? Yes. Y bueno. Sí. Uno, dos y tres. El auto de Gloria. El auto claro. De McFly. De ¡Qué grande! ¡Qué grosa que sos! Nah, es terrible. Vamos, Camila. Es terrible. El auto de McFly, en la primera ya le ponen para que pueda volar. Entonces puede ser el auto. No, en la segunda. No, en la primera, no cuando vuelve. En la segunda. Al final de la primera, claro que sí. Al final de la primera vuelve con el auto que vuela y dice: razón, venga, que tiene que subirse, que pasa algo con sus hijos. Dice. Cuando agarra la basura, ¿no? Agarra la basura del techo y le pone el condensador de flujo. Muy bien. Estamos bien, ¿eh? Qué bueno. Sí. Los chicos no entienden. Sí, ya respondí una bien, ¿no? Muy bien, sí. Bueno. Lástima que hablábamos de Racing en este caso. ¿Esa es la cancha de Arsenal? Cancha de Racing. Cancha de Racing. En este caso, cilindro. Complicado campeonato. Y en esa fecha pasa algo particular. La van a saber fácil. Pero había muchos nervios en la cancha de Racing. Era una situación especial. Racing no tenía un buen torneo. De hecho, termina ese año, esa temporada mejor dicho, jugando la promoción. Ya le estoy dando ayudita. Pero teníamos una alegría esa tarde, de la mano de un tucumano. Usted lo dijo, tucumano. Dios. La pelota seguramente va con dirección hacia el arco. ¿Será gol de Racing o no? Suspenso en este tiro libre. Hay que pegarla hacia el arco para que sea gol. Sosa le puede pegar, también puede ir Saba, va Sosa, le pegó el tucumano. Que se vivía en la cancha en esos partidos era terrible, terrible. En lo previo a jugar la promoción, cada partido era una final, cada partido era por favor, no sigamos perdiendo porque nos vamos derecho a la B. Y el grito abajo de la gente, bueno, nosotros habitualmente trabajamos con la cabina abierta, ¿no? Con el ventanal a 3 grados bajo cero, 70 grados a favor, para arriba. Nosotros vamos siempre con cabina abierta para tener cerquita a la gente, ya que no podemos estar en la popular, lo hacemos desde la cabina, pero con la gente al ladito. Y la sensación es terrible. La baja también la tenés. Se lo agradecen sus compañeros también de cabina, se lo agradecen siempre. Sean buenos. Normalmente cuando hace frío. No, digo. Cuando hace calor. Hay que estar con la gente. Racing tiene cabina de transmisión con aire acondicionado, frío, calor. Sí, sí. Son hermosas. Hay que estar con la gente. Hay que estar con la gente. Se está con la gente, no, 10 centímetros. No, no. El vídeo de 2 milímetros de. Mientras más conoce las canchas del fútbol argentino, más se queda con la cabina de Racing, por ahora. Es bárbaro la cabina de Racing. Es muy buena. Sí, sí. Lástima la ubicación y la bandera, que no la van a hacer. Ah, bueno, pues usted quiere todo. ¿Qué le pasa? Y bueno, sí, escucha. Ah, no. La bandera que te. Es por parte, señor. Que la bandera la tienen que poner arriba. Es tienen por parte. La bandera y no los tienen que dejar ver a ninguno de los que transmitimos los partidos. La historia, no te voy a hablar de la barra. Sí, no, no. Por favor. ¿No querés hablar de la barra ahora? No, no te voy. Por favor, por favor. Vayamos a... ¿Cómo terminó el partido? Fácil, esta la saben todos. Ganó Racing 2-0. 1-1-0. Se fue. ¿Qué hacía? Relataba el gol y se iba de la cancha. ¿Qué hacía? No se enteraba cómo salía después. Ganó Racing 1-0 con el gol de tucumano Franco Sosa. Sí. Muy bien. Se lo había palmas, ¿eh? Muy bien, entonces, obviamente, pues, ¿quién era el entrenador de Racing? Liop. Muy bien. ¿Cuántos partidos hacía que dirigía Liop a Racing? Contando ese, ¿no? No, sí. Viene fácil, usted se viene tres fácil. ¿Tres partidos estaría? No, no, un poco más me parece. Porque estábamos ya. Piense. Y estábamos en la fecha. Fecha 10 del torneo Clausura 2008. Y había hecho. Sí, había agarrado algunos partidos del final. Sí. No. Del torneo anterior, no estaba dirigiendo. Ahora me doy cuenta que. La atención que le prestan a los informes ustedes. ¿Eh? Tres fechas. Muy bien. Muy bien. Debutó ese día. Ah, ¿debutó ese día? Debutó ese día, Juan Manuel Liop. Por favor. ¿No venía del torneo anterior? No. No, no, no. Después continuó. Después de la promoción siguió. Ah, ok. Está bien. En ese encuentro, un ex jugador que vistió la camiseta de Racing Club vestía la de Arsenal y fue titular en esa tarde. ¿Quién era? Mediocampista. Fácil. Le doy muchas pistas. Hoy estoy bueno. Mediocampista de Arsenal. Que vistió anteriormente. Siempre conflictiva, la camiseta, la voy a suprimir, ¿no? La voy a sacar porque siempre terminamos en ya lo ya había vestido la camiseta de Racing. Exactamente. No tengo toda la noche, ¿eh? ¿Falcón? ¿Dos? No, Falcón. 0-9. Ay, Dios. Me aburrieron, señores. Cristian Pellerano era el jugador. ¿Es verdad? Y sí. No me acordaba que Pellerano había jugado en Arsenal. Aparte tenía el nombre de Manara en la cabeza y no sé. No era Manara. Rodrigo Manara. Había jugado también en ese momento, en otra ocasión. Dos jugadores, le digo que se le hago más fácil. Dos jugadores extranjeros que fueron titulares en Racing esa tarde. ¿Orozco? No, señor. No. Orozco más atrás. Qué mal que estoy. Bonet. Titulares en Racing. Un defensor y un delantero. Más ayuda no puedo darles. Le voy a tomar 0.50 para la próxima pregunta, lo que dijo usted. se duerme Camilo. Un defensor. ¿Y un delantero? ¿Titular? Titulares, sí, señor. A ver si modulo bien titulares, señor. ¿Estás estudiando locución? Sí, ¿no? Ah, ok, sí. Bueno. Voy. Y como esto es radio y el espacio. Pará. Pero no estábamos jugando un sábado a la noche con whisky por medio, jugando al Scrabble. No, señor. Racing Club 21, ¿no se lo dice esto? No, Marcos Cáceres y Erwin Ávalos. Iba a decir, pero Ávalos no miro con. Ah, está bien, sí vino antes. Va a discutir todo, quiere hacer usted. La próxima victoria la hace usted. ¿Va a discutir no, todo? Cuando llega lo de Racing, ya no fuimos porque escuchan por internet. Entonces, cuando llega por internet, llega. Es una trampita que tenía. 2:10. Tardaba un poco para contestar. Ahora, hay dos extranjeros en el banco de suplentes esa tarde. También. ¿Quiénes fueron? Carlos Bonet, muy bien, señor Palmas, y uno más. Mirosevic. ¿Salcedo? No, tampoco. Ese tampoco. En esa época Mirosevic tampoco estaba. Mira mal, 2008. Y me iba a ir más atrás. Iba a buscar un partido. Quizás tengo más presente los partidos más atrás que los partidos tan... ¿Seguro? No sé por qué. No. Tengo una poca referencia de todos esos partidos. ¿Posición? De... Delantero, Palmas. Otro delantero más. Hay un timbre, Cami, ahí, desde el término ya. Debe ser alguno de esos chilenos. Una chicharra. ¿Cómo era que llamaba el chileno este que vino? Ya está, muy bien, era ese. Muy bien, ganó Palmas. Reinaldo Navia, muy bien. El chileno muerto. Y sumó la bombonera. Se llevó por delante la pelota. A mí, me voy a retirar triunfante, esta noche es triunfal. Un utilero de Racing de ese época me decía. ¿Sabes lo que pasa con ese muchacho? Se escuende atrás de la pelota. Se escuende. Recaliente estaba, pero de calentura le salía. Bueno, No me voy a aterrar. Deme la última. No, me voy a retirar triunfal. ¿Cómo malísima? A performar nuestro. Sí. Ah, no, por eso. Sobre todo la mía. Me tienen que nombrar el arquero suplente de Racing. Subsuk. Ese del pato. Esa tarde. Arquero Ruiz. Suplente. Néstor Ruiz. Y le voy a dar un dato. Nunca disputó un minuto oficialmente en Racing. Entonces Ruiz no, porque Ruiz atajó. Nunca, jamás disputó Ruiz siquiera un minuto, ¿eh? Ruiz atajó algún partido. Pero muchas veces suplente. ¿Ruiz atajó algún partido? Ruiz sí. Atajó un partido, sí, ¿no? Sí. Uno. Leyenda. ¿No? Bernardo Leyenda, muy bien. Se ganó la multiprocesadora. Pará. Se ganó la multiprocesadora. Cambiamos, era licuadora hasta ahora. Muchas gracias, No, gracias a vos. Se agradece. ¿Terminaste? Sí. ¿Quiere más? No quiero más. Sí, tengo más. Leyenda, editorial, señor. Es uno de esos futbolistas que debe tener un gran representante porque estuvo en todos los equipos. Un fenómeno. Sinceramente, hasta en River, fenómeno. ¿No? Sí, River y el vecino. Sí, también. Vélez salió. Muy bien. Muy buen representante. Racing Arsenal jugaron 22 partidos. Racing Club ganó 7 encuentros. Arsenal ganó 5. Y empataron en 10 oportunidades. Último encuentro. Sí. Arsenal 1, Racing 0, gol de Aguirre, ¿se acuerdan? Sí. Último encuentro como local, fecha 14 del torneo inicial 2012, Racing 0, Arsenal 0. Última victoria de Racing como local, nos tenemos que remontar al clausura 2009, a la fecha 12, Racing 4, Arsenal 1. ¿Quién era el entrenador y quiénes hicieron los goles? Gracias, Marce. Buenas noches. Pero es que voy a decirlo. Caruso Lombardi, el entrenador, ¿se acuerda? Que usted lo aplaudió de pie. Zuculini hizo uno. Ramírez, Jacob, Matías Martínez y Catromán. Fuera. Hoy no. Zuculini no hizo ninguno. Me decepcionó. No, basta. Gracias por todo. Marce. Por favor, un placer. Señores, Marcelo ya se despide. 2:13 en la República Argentina. Hemos cerrado el programa de hoy. Tratando de hacerlos pensar un poquito antes de irse a dormir y que jueguen un poquito con nosotros. Le damos la chance de que nos ganen, por lo menos en el día de hoy. Sergio Palma, mañana 22:00, Radio Espléndida, M990, hoy partido. ¿Qué pasa? No, Corazón Académico a las 10 de la noche. Vamos, carajo, mañana entonces te escucho. Mañana tengo posibilidad de escucharte. Dale, ponete aunque sea la Los martes no puedo, los martes porque justo juego al fútbol. Pero a partir de la próxima semana ya te puedo jugar. Perdón, ¿qué hace? Voy a jugar la pelota. Ah, corre atrás de un balón. Intenta, por lo menos. ¿Qué te hace, negro? Jugador. Horrible. Yo no digo juego al fútbol. ¿Qué decís? Corro atrás de una pelota. Bueno, sí, mañana te escucho, Sergio. Dale. Seguramente. Señor Carlito Juvenal. Hasta mañana. El mejor año de su vida. El mejor año. ¿Será así? Es así, por supuesto. Se trajo su novia de Mar del Plata, entre otras cosas también positivas de este año. Gran año. ¿Eh? Gran año. Muchas cosas buenas. Por eso, gran año. ¿Eh? No tenés que viajar más, no estás viajando como antes, que tenías que viajar cada 15 días, estabas allá. ¿No? Está bueno. Y se preferiría viajar. ¿Cómo se nota que estás durmiendo en esta hora? No, no, preferiría viajar, me gusta. Igual viajo, sigo viajando. Sí, pero no como antes. No, más o menos. Bueno, mañana disparador a las 7 de la tarde con el amigo Chela. Sí, no sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la NASA. Ya los temas son redundantes, ¿no? Pero Corbalán, o que te gustó el tema ese, ¿no? Corbalán o Ivani es un tema bonito para tocar mañana, ¿o no? ¿Eh? Para que dice la gente. Sí, sí, ¿no? Me parece que ese es el tema, el de Corbalán. Bueno. Señores, nos vamos. Les agradecemos por la compañía, que se hayan quedado despiertos junto a nosotros para acompañarlos con la información de Racing en este especial de Esperanza Racinguista de cada martes. Nos vamos con los abuelos de la nada, porque cuando está todo mal, todo tan mal, hay alguien que te dice, no se desespere, loco, que todo va a andar bien. En algún momento va a andar bien. Chao, gracias. La tristeza nunca vino. La alegría que conmigo. No se detengan.